Hola a todos una vez más y bienvenidos a New Game Plus, programa 18 de la tercera temporada. Hoy no está José porque está bastante cargado de trabajo, pero sí tenemos aquí a Marquino. Hola. A Framara. Buenas. Y yo, Muquita. Y nada, semana Doom, pero vamos a obviar Doom y vamos a empezar con el resto de lo que hemos jugado. Que tampoco hemos jugado mucha cosa. Sí, es que la resaca de Uncharted es bastante larga. Pero bueno, hemos tenido tiempo, ¿no?, para tocar algunas cosas. Alguna cosilla, yo he seguido jugando a Alienation y aunque me está gustando, porque da mucha satisfacción cuando te cae un arma morada o amarilla. Sí. ¿Tienes ya amarillas? Sí. Vale, vale. Pero por ejemplo me cae una amarilla revólver, que es un arma un poco mala, digamos. Quita mucho, la escopeta vale mejor, es más útil. Quita mucho, pero... Es lenta disparando. No es práctica, ¿vale? Yeah. Porque, por ejemplo, la secundaria pues la puedes usar un poco para quitarte cuando vienen oleadas grandes, ¿no? Cuando viene la horda y tal, pues te viene bien una escopeta o el rifle de plasma ese que también tira cañón. Y el revólver no mucho, pero claro, es amarillo, entonces entras allá en el típico conflicto de todos los RPGs. ¿Me pongo lo que mola más o lo que es más práctico? Pero bueno. Y el caso es que ya me he pasado, digamos, lo que son todas las misiones del modo historia que tiene. Y lo que te hace es te reinicia el mundo. Sí. Y te pone nivel de mundo 2 o 3 o lo que sea. Sí. Y entonces tengo que volver a jugar otra vez todas las misiones. Y ahí ya sí que se me está haciendo un poquito más repetitivo. ¿En qué nivel estás? 24 o 25, vale. Una cosa así. Todavía no has visto lo que pasa. No, he llegado a 30, que es cuando llegas a nivel héroe de leyenda o algo así. Vale, vale. ¿Sigues jugando en públicas para que se te junte gente? Sí, juego en públicas... Y intento entrar en partidas un profesional o en veterano para la dificultad. Para que caiga ¿el matchmaking funciona con tu nivel? Pero más o menos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, que soy 24, ya veo partidas a las que me puedo unir que los participantes son 30 barra su nivel de leyenda o lo que sea. Vale, vale. Lo que pasa es que el nivel de los enemigos de la partida se ajusta al del host. Entonces, si él es 30 y está jugando en veterano, los enemigos van a ser como 35, 36. Vale, y vale. Yo voy a ir muriendo todo el rato. Entonces tienes que intentar entrar en partidas ajustadas. Una cosa que me parece raro es que entras a una partida y te salen a lo mejor con una lista de 6, 8 partidas solo. Que me parecen pocas. O sea, no sé cuánta gente hay jugando realmente, pero... Hay veces mejor, que te salen dos partidas, sí, ¿sabes? A lo mejor las ordena por ping o por condiciones ideales, de nivel, de que hay veces conexión. Que incluso entras y no me encuentra a nadie, entonces me tengo que crear yo mi partida y ya se van uniendo y tal. A ver, el juego mola, pero además esta semana que no hemos podido jugar juntos y tal, ya no es tan divertido, ¿sabes? Mola más en compañía. Entiendo, entiendo. Bueno, yo quiero seguir jugándolo, a ver si Marquín nos hace con él y jugamos los cuatro, aunque vayamos un poco descompensados de nivel. Como pero... todos los juegos que jugamos últimamente. No, pero lo que podemos hacer es empezar una partida con vosotros. Claro, un nuevo personaje, cosas así. Sí, o sea, es decir, cada uno una clase. Y diferentes colores, no todos de rojo. O todos de rojo, qué más da. Y nada, bueno, Alienation como escapatoria al juego principal sigue estando bien, ¿no? Sí, es eso. Yo lo he utilizado como entre haber terminado un charter y que estaba esperando que me llegase Doom, es lo que he estado jugando. Sí, sí. Es un poco eso, ¿no? El juego de relleno. Pues viene bien. Marquino, tú ves que aquí no has... Yo no, no me apunto a que he jugado a nada. ¿Qué tal la nada? He jugado a perder un avión, que me he cancelado y poco más. Bueno, ¿y el Flight Simulator, bien? Guapísimo. No, no he podido jugar a nada, no he tenido tiempo. Martino iba a tener un viaje y al final se canceló el vuelo y se canceló el viaje. Sí, he venido de última hora al podcast. Vamos a hacer un cara a cara aquí, Framara y yo, pero bueno, egoístamente nos ha venido bien que hayas perdido el viaje, pero bueno, tampoco... Está todo claro. Bueno, pues yo no he jugado a muchas cosas. Probé el multi de Uncharted, que no sé si os dio tiempo a darle. Yo la verdad es que solo la beta aquella que jugamos y ya está. Pues el juego final es muy parecido, el mismo ritmo, el daño de las armas y demás. Lo que han metido un montón de personalización, de todo. Claro, los micropagos los sacan de ahí, el dinero extra de las ventas del juego las van a sacar comprando moneditas. Porque sí que hay pagos in-app, ¿no? Pero esto es estético. Vale. Es skins para armas, para personajes, hay conjuntos súper ridículos. De hecho hay un kit que te viste a Nate de conejo de Duracell y se llama Duradero. Hay muchas estupideces, muchas burlas, bailes, el modelo este nuevo del multi de poner adornitos que te puedes burlar cuando matas a alguien y ya está. Pero se pueden comprar, digamos, con... Bueno, tú me imagino que con dinero compras monedas y con esas monedas compras... Exactamente. Y esas monedas también las puedes ganar en el sí, juego. Sí, sí. De hecho, hay una cosa muy guay que tiene un tutorial. ¿Os acordáis en la beta que había un tutorial del escenario de la selva y demás? Sí. Pues aquí hay como 12 tutoriales para lo mismo. El principio es mata tal, nociones básicas, luego el haz de médico, haz de granadero... Y cada tutorial pasado te dan monedas. Uh-huh, y sí, que acabas los tutoriales ya con una y con un buen saco contra la CPU, que lo puede hacer creo que cualquiera, más o menos puede ganar un dinerín para al menos comprarse al Nate Conejo, ¿sabes? Sí, me recuerda al Rainbow Six, que si veías los videotutoriales te daba para comprarte un par de clases y armas y cosas así. Al menos invita a todo el mundo a que pruebe los customizables, todos los trajes. Sí, porque además tenía emotes chulos y todo. Sí, está gracioso. La verdad es que, bueno, el sentido del humor de lancharte del multi siempre ha sido muy bueno. Tiene la celebración esa que lanza dinero al aire, que la están usando como meme y tal. Sí, como Sony, ¿no? Exacto, exacto. El Prince Money ese. Y el multi muy bien, muy ágil, lo que me imaginaba. He probado dos escenarios, el de la selva, que casi siempre sale, y uno que es en un parking lujoso, que es una fiesta y tal. Bueno, la gente que creo que ya han jugado casi todos, ya podemos decir que hay un escenario pues en un salón de actos y tal. Pues he probado ese escenario y el diseño muy bueno, como siempre. Muy bien los puntos de gancho para poder saltar encima de los enemigos. Y muy bien el dinamismo de mato a alguien, cojo munición, cojo dinero, tengo perks de todo tipo para... Es un poco un Call of Duty mezclado con un TPS. Y guay, ¿sabes? Está muy bien el tema, sobre todo, de reanimar a los caídos, que le da ese punto estratégico de me pongo detrás de una cobertura y me pide el cuerpo que vaya junto a alguien para no estar vendido. Pero ahora mismo supongo que tendrá bastante comunidad, porque el juego, bueno, casi todo el mundo. Partidas se encuentran con facilidad. Es cierto que Naughty Dog no es especialista en multijugador, pero en tres juegos ha sabido al menos mantener bien el tipo de estar ahí delante de monstruos tipo Battlefield, Call of Duty y tener una comunidad bastante fiel. ¿El primero que tuvo multijugador fue el 3? El 2. El 2. Ah, el 2. Sí. Y el, vale. Luego el 3 tuvo multi y al tiempo el 3 pasó, el multi y el 3 pasó a ser un free to play que te podías bajar. Ah, tú como cliente de standalone. Sí, sí. El 3 no gustó tanto como el 2. Creo que el 2 es como la referencia y este 4. Yo no he leído si críticas para bien o para mal. Me he limitado pues a jugar y a labrarme mi propia opinión y a mí me gusta. No sé si los fans del 2 están contentos con él, pero bueno, tiene el modo también de lo del ídolo y tal, de llevarlo de un sitio a otro. Tiene dominio y demás y guay. Si a alguien le gustan los multijugadores, imagino que cuando se pasa el modo principal, que es a lo que vamos a jugar todos, se quedará unos meses, que está bastante bien, es rico. Pues yo, al hilo de lo que estás del multi del Uncharted, se me ha olvidado que he estado jugando un juego del móvil, que es el de Uncharted, hecho publicado por Sony y todo. No me lo bajé y creo que tiene recompensas para el juego. Efectivamente, claro, por eso me he acordado que he estado jugando y no lo había apuntado en el guión del programa ni nada. El juego es un tipo de puzzles, ¿vale? Es como muy muy similar a Hitman Go o al Lara Croft Go. El típico que te mueves una casilla y el mundo avanza, por decirlo de alguna forma. Sí, de estos de deslizar con el dedo. Exacto. Tú vas moviéndote por las casillas y si, por ejemplo, hay una trampa que va lanzando pinchos cada vez que tú te mueves, pues exacto, tú te mueves, la trampa lanza pinchos, o sea, lo típico. Y tienes que encontrar un tesoro, tienes que hacer puzzles. Y entonces tú vas... avanzando, vas descubriendo nuevos escenarios y tal y cual, y vas cogiendo recompensas para el multi, que por un lado son power-ups de estos que puedes gastar, de estos que son morados, rojos, los simbolitos esos que no me acuerdo muy bien qué daban, qué hacían cada uno, y además skins para las armas, que si escopeta, no sé qué, no sé cuánto, o sea, una skin para el arma. Y poco más. Pero bueno, el juego está entretenido. Yo le voy dando en el móvil así de vez en cuando viene el metro, en el trabajo y tal. Parece que no es muy, muy difícil, porque he visto mucha gente que... Yo me he pasado el primer mundo con relativa facilidad. Porque además está el reto, digamos, de pasártelo y luego pasártelo en menos de X movimientos. Y te dan una llave para abrir un cofre típico de estos que cada 2 horas puedes abrir un cofre. Entonces necesitas una llave que tengas que haber conseguido en el juego. Y esa llave, ese cofre te puede dar o monedas para este juego y desbloquear cosas para el juego del móvil, o te puede dar power-ups para el multi de... Eso es bueno, a mí me gusta mucho. Sí, es un poco de sinergia ahí para que tenerte enganchado cuando pues no puedes estar jugando en la Play, pues estás haciendo cosas, digamos, para el multi. Pero eso es genial. De hecho, he visto recompensas de trajes de Nate. No sé si... Imagino que para el multijugador, pero si fueran para la campaña serían la leche, porque está el Nate del desierto. Pero no, esos trajes son para el juego. Sí. Para juego de móvil. ¿Solo para el juego de móvil? Sí, solo para el juego de móvil. Es que yo también lo pensaba, que lástima. Pero es solo para el juego de móvil. Lo que son skins es de armas y de... Y ya está. Que lástima. Porque a mí lo que me gusta de los Uncharted, bueno, en este han quitado lo del Nate Gordo, que es el que les encanta a todos. Pero sí que han metido un montón de outfits. Tienes, bueno, el de buzo, el de tal, y es muy divertido. Sí, mola cuando te lo pasas a jugar el juego en forma ridícula. En el desierto, vestido de buzo, que es muy divertido. ¿Es gratuito el juego, no? ¿De móvil? Sí. ¿Y cómo se llama? Es que ahora mismo, o sea, en la aplicación me pone Uncharted, pero se llama... Si pones Uncharted te sale. Vale. Está de Sony, ¿verdad? Sí, lo publica Sony. ¿Es el primer juego de Sony para móviles? ¿El de la división PlayStation? No lo sabría, no te sabría decir. Tendríamos que... Se llama Uncharted Fortune Hunter. Vale, el cazatesoro, sí. Pues... Y sale también la voz de Sully diciéndote cosas. ¿Está en español? ¿Está doblado? Sí, está doblado. Sí. Es que, no sé, me suena que no he visto más juegos de Sony como tal, como publisher o como programador de móvil. No sé si algo típico así de carreras o algo. No lo sé. No sabría... Pero que es el primero que veo muy unido a PlayStation, ¿sabes? Sí, porque por ejemplo sí que Ubisoft sí que solía sacarlo, pero sí. Yo me acuerdo en Black Flag también me bajé la companion app típica y me acuerdo que conseguías recursos para luego para el juego, ibas jugando y conseguías pero cosas. Pero eso está guay, eso sí, es genial. Mola, es como cuando no puedes jugar, pues si te apetece, pues vas haciendo cosas que digamos que te ayudan un poquito luego en el progreso del juego principal. ¿Os acordáis en The Division con el Uplay? Que descubrimos que teníamos puntos porque jugamos a muchos juegos y que lo pudimos canjear por trajes, por llaves. Eso por ejemplo en Ubisoft está bien. Mola porque siempre... Si juegas bastante al juego, siempre consigues muchas acciones que te dan esos puntos y siempre consigues más que gastas. Claro. Entonces siempre tienes para el próximo juego desbloquear un montón claro, de a mí cosas. Me gusta. Y de hecho, todo el mundo creo que es una, no sé, una buena idea el tener una companion app para cada juego, con un juego más o menos currado, como en este caso el Uncharted, y entretenerte con él y ganar recompensas. De hecho, en The Division no sacaron companion app, pero habría molado una companion app del mapa con, yo qué sé, poder ver... las misiones que tienes alrededor o lo de la tecnología y todo eso que puedes recoger a tu alrededor, eso habría estado guay. El concepto original llevas la cámara del dron, claro, es como es wow. Jugar con un iPad al lado ahí viendo todo eso habría estado guay. Ensayo de juego asíncrono como el tema de la Wii U. Le intentaron, vamos a enterrar a Wii U. En Watch Dogs también habían funciones. Sí, tablets, también tenías cosas en el que podías perseguir, que uno era el policía o algo así. Pero yo creo que lo descartaron porque vieron que Wii U se enterró ya solita y dijeron, vamos a dejar de... Yo recuerdo estar en una feria donde me presentaron una de las primeras Surface y todo giraba en torno al juego este asimétrico de, meterte con la tablet mientras ayudabas al otro, no sé qué. Y eso se fue por ahí. Sí. Es que yo creo que no lo han enfocado bien, porque tú si tienes el de Division y al lado la tablet, que es el mapa en grande, así en 3D y tal, que mientras te mueves está actualizando en tiempo real, joder, eso mola, en realidad es útil para el jugador. Otra cosa es que tenga que coger a un amigo, le dé la tablet y ala. Hace ahí el moñas con la cámara del drone mientras yo juego al juego De hecho, en Fallout 4 no podías ponerte el Pip-Boy y controlar los menús o algo así del juego desde el móvil. Sí, y tal. Me suena que eso estaba súper chulo. Y de hecho, en Battlefront, no sé si sigue el modo comandante de los Battlefront. Ah, es verdad, tenía el jueguecito este que tenías que hacer como con cartas. Sí. Y te daban cosas para el juego, te daban dinero para el juego, es verdad. Sí. Yo en Battlefront... Battlefront, perdón. Sí. Me había confundido con Battlefield. Battlefield, en PC, lo que sí que tienes que si te logueas en la web... Sí. Y además creo que también sirve para consola. Y tienes un segundo monitor al lado. El segundo monitor sí que te hace de mapa cartográfico, te da muy bien de información de los aliados. Y puedes ordenar en plan, el punto spawn aquí, que ahora mismo tal. Puedes decirle, aquí quiero spawnear, aquí quiero que spawne mi escuadra y tal, con el segundo monitor, que eso está súper chulo. Me suena que en Battlefront ensayaron algo así, pero se vio una vez y ya está. No, o sea, en Battlefront estaba el juego de las cartas. Sí, y lo de las cartitas. Lo de las cartitas que te daba créditos, que luego podías gastar para comprarte armas, etcétera. Bueno, por una parte veo bien que desaparezcan estas cosas, sí. Pero, por otra, no veo mal que muten en juegos de móvil, que ahora mismo, ¿quién no tiene un móvil para jugar? Sí, juegos de móvil que te pueda dar una pequeña recompensa para luego usar en el juego. Y te da ese mono mientras juegas de, estoy en el metro, además, llego a casa. Es que sirve para eso, sirve para matar el mono que estás, pues, estás en el trabajo, no puedes jugar. Oye, una idea para las editoras y demás. Y aparte del multi de Uncharted y de Doom, que ahora hablaremos en profundidad, me llegó un juego de Saturn que, con el vacío este existencial de haber acabado Uncharted, no sabía lo que hacer y he vuelto un poco con la fiebre retro. Y me he comprado el Metal Slug que lo conocemos todos, sí, para sí. Saturn, ya que el de Neo Geo es imposible, pero imposible sí, de vale, tener. Debe valer miles, ¿no? Miles, tal cual. Vale miles, porque no hay. A veces no los encuentras por ninguna parte. No hay, pero estaba en todas partes. Sí, está el de MVS, que es el de la recreativa, es barato, 50, 100 euros. Ah, bueno, mucho, pero claro, el de pero consola de consola, casa, claro, claro. El doméstico, no, es imposible de encontrar. Ya. Y si lo encuentras... Es que no había 500, tanta negocio doméstica, ¿no? No, no, y más el 1, que fue como salió, no sé si fue 94 o 95, sí. Que es imposible. Es más fácil encontrar el 5 que este. Ya. Y lo compré en Saturn. Que además viene con un cartucho de expansión de RAM, una de las cosas de Saturn. Que tenía Saturn. Que está muy bien, realmente está muy bien, porque la Saturn, aparte de tener más RAM per se que PlayStation, tiene la posibilidad de un cartucho para juegos que requieran pues mucha información, sobre todo en 2D, todos los dibujos de animaciones que gastan RAM por un tubo. Y es una conversión perfecta, con tiempos de carga muy cortitos, y es genial. Si queréis, luego os lo enseño. Es Metal Slug, es el arcade, con sus ralentizaciones también, que están intactas. Y muy, muy divertido. Claro, estuve jugando aquí con Víctor, son 5 fases, es cortito. Tienes continues infinitos si te da la gana, tienes niveles de dificultad. Y, joder... se echa de menos un pixel art de verdad como ese, no los espárragos que están haciendo ahora los indies. Es que Metal Slug se ha convertido en el referente, ¿no? De las sí, arcades. Sí, los run and gun, en plan pixel art de me adorno y hago, soy el mejor dibujante y lo meto ahí en el videojuego. Es Metal Slug, es increíble cómo se ve todavía, cómo se juega, porque es muy buen juego además. Sí, todo el mundo le tiene cariño. Y el sonido. Sí, es que de Metal Slug me gusta el sonido. Sí, y la música, joder, que te meten pues, desde guitarras hasta jazz, ¿sabes? Con saxos, es muy chulo el juego. Y además en Saturn pues se escucha muy bien, es banda sonora CD y da gusto. Y nada, ese ha sido mi Kit Kat, mi Alienation entre Uncharted y Doom, ha sido Metal Slug. Sí, yo me he comprado hoy mismo, anoche, me compré Severed, el juego de Vita, pero todavía no lo he podido jugar porque me voy ahora un par de días fuera y digo, pues me llevo la Vita con el Severed. Porque no me voy a un sitio sin internet ni cosas. Y digo, pues me voy a llevar la semana que viene nos lo traes. Sí, os lo traigo. De todas formas, en la web hay un análisis. Colaborador nos ha puesto un análisis. Y tiene buena pinta. Me ha puesto los dientes largos. De hecho, Yoshida con sus tweets de ¿alguien me ayuda a pasar esta zona de Severed para sacar tal trofeo? O sea, Yoshida se ha sacado el platino de Severed. Me encanta que un directivo esté tan activo jugando a juegos. Juega mucho, ¿eh? Pero juega mucho. Dark Souls lo reventó. Sí. El Bloodborne también. Mola que sea alguien tan cercano. Y sí. Severed, entre nuestro análisis, el que ha hecho Man y Yoshida, es pica. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Yo le tenía ganas por eso, porque bueno, porque Drinkbox y Guacamelee fue el juegazo. Y aunque este tiene un giro radical de tipo de juego, aunque con los gráficos sí que se siga... ¿Cuánto vale? 15. 15, vale. 15 no es bien. Mal, sí. Sí, 20 me echaba un poco para atrás, sí, pero 15 no, pero ya 15. Psicológicamente, y eso que son 5 euros, ¿no? Ya dices, bueno, vale. Es lo típico. Me los he gastado en nada. Sí. Pero bien, bien. Pues ya os informaré. Molve. Pues, y así que nada. Bueno, cabe decir que, hablando de Vita, me he cargado sin querer el pirateo de Vita. A ver. Tenías el... Tenía la 3, tengo la 318, pero sí. Había un archivo que no podía borrar, un juego, y luego restablecí la base de datos de Vita... Y el espacio del pirateo, que eran como 6 gigas, está en otros ahora. Y me han desaparecido los juegos con los que activas el pirateo y demás. Se te ha ese espacio se ha quedado así corrupto. Y ahora necesito una Play 3 para pasar un juego de mierda de dardos que hace falta para hacer el exploit, para pasarlo de la Play 3 a Vita. Fijaos si Sony pasa de la consola, que ahora mismo la conexión para pasarte juegos del PSN no es con Play 4, es con Play 3. Sí. Y es una putada, ya os pediré. Te la traigo. Creo que soy el único que tiene una Play en activo aquí. La mía, de hecho, la veis ahí, apilada con los juegos de Neo Geo, está rota. Pero no va, ¿no? No va. Te traeré la mía. Bueno, Framara News. Framara News. Piri, piri, piri, piri, piri. Se ha quedado ya la melodía. A quien no le guste nos puede enviar una melodía cuadrada. Sí. Pero bien hecha, ¿eh? Y gratis. Pagamos en likes. Se ha anunciado Pokémon... Bueno, se ha confirmado la fecha de salida de Pokémon Sol y Luna para New 3DS, el 23 de noviembre de este mes. Lo típico, se podrá elegir entre 3 Pokémon de planta, fuego y agua. Y parece ser que ya se ha visto, bueno, se ha visto ya el primer in-game. El búho, el gatico y la otra cosa. Cosas raras. Los Pokémon se han convertido en cosas muy raras. Se anuncia Pokémon, se paraliza Internet y a mí me entra sueño. Sí. Me dan igual totalmente. Entiendo que Pokémon es una droga y seguramente si me interesara por Pokémon me engancharía. Porque si todo el mundo está igual que con LOL, ¿sabes? Que es no, mismo. No, está claro, está claro. Tienen su público, tienen su nicho ahí. Pero nosotros no somos un podcast de Pokémon. Bueno, Marquín estuvo hace poco jugando al amarillo. Pero al... Es más, otro día vi los diseños estos que habían sacado. No. Yo no voy a jugar a eso, tío. Es que son muy raros, ¿eh? Han evolucionado en algo muy extraño. O sea, pueden jugar con mi nostalgia, pero eso ya, tío. No soy tan millennial para aguantar el gato ese negro que hicieron. Pues yo me quiero comprar el Yo-Kai Watch, el 3DS. Dicen que está muy bien. Es una especie de Pokémon, pero que es bastante light y muy divertido. Puedes probar, y así enchufas la 3DS, una de todas las que tienes. Exacto. Pues eso, que Sol y Luna visualmente es el estilo de X e Y. Que no sé cómo es eso, pero bueno. Pero lo he apuntado. Leemos el titular y la información ya. Cada uno que la tome como quiera. Ponéis Pokémon X e Y ahí en Google, imágenes, y ya sabéis ya cómo es el estilo gráfico. Es un podcast, no podemos transmitir información tan detallada. Es visual. Disney va a dejar de publicar juegos propios, cancela Disney Infinity. Ojo esto, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Y cierra Avalanche Studios, que no es el Avalanche de Just Cause, Cause y Mad Max y todo esto, es otro los Avalanche. Los de Infinity, sí. Supongo que no iba bien. Ya, la cosa. Pero poca broma, porque... Pero Disney, que tiene pasta para parar un carro. Con Star Wars, ahí tenían un filón con las figuritas de Disney Infinity, pero importante. Se han cargado una... De hecho, salió hace poco el Disney Infinity. Se han cargado un imperio de muñecos. Pero el problema es... ¿Quién? ¿Conocéis a gente? Yo conozco a una persona, a la misma tenemos conocemos. Todos conocemos a la misma. A un amigo en común que jugaba a Disney Infinity, pero... ¿Conocéis a alguien más que juega a Disney Infinity? Pero las figuras, yo... Sí, ya, es como los amigos, ¿no? Que se juegan para... Al fin y al cabo, para es que esto tiene una magnitud. Es Disney ha dejado de vender juguetes. O sea, Disney, que es tocho, en realidad. Porque Disney, para vender cositas para críos de muñecos y tal... Ya. Algo se le da bien, ¿no? Creo yo. El problema es que estos juguetes no es como los amigos, que digamos no hay un juego exclusivo orientado a los amigos, sino que están desarrollando software para ese juego. Sí, sí. Que ese software vale mucho dinero... Y si nadie está jugándolo, pues a lo mejor no les sale muy a cuenta, ¿no? Porque en Disney Infinity, por un lado, tenías que comprar el juego que valían como 60 euros o 40 euros. Sí, y luego tienes que alimentarlo. Y luego, si por ejemplo querías jugar a... Tú te comprabas el pack básico de Star Wars, que era la trilogía básica, no sé cuál de las dos trilogías antiguas. Y si querías jugar a la nueva, a lo de el Despertar de la Fuerza, tienes que pagar 30 pavos más. Me refiero, te estás gastando 90 euros en jugar a... No, y luego aliméntalo con figuritas, con bases, con fiadores. No hubo Infinity 2.0 y luego 3.0. Sí, ahora están en el 3.0. Ahora el 3, sí. Pero no eran compatibles... No, ni idea. No. Es que esas cosas no jugamos. Vale. No juega nadie. Pero es como Skylanders, es una moda. Al final, pues termina, pero Skylanders... Skylanders va a tope, ¿eh? Pero porque es más destinado a un público infantil, ¿no? Porque pegó primero. Puede ser. Pero Disney Infinity es bonito. Las figuras son muy bonitas. Las figuras eran chulas. Está muy bien, es verdad. Está mejor que los amigos. El trabajo era... Sí. Ahora es el momento. A todo el mundo que le dé el tema, pues irse al Carrefour, comprar... Antes de que las retiren. 10 figuras, todas las que puedas, porque igual hasta las ponen de oferta. En plan, mira, nos las quitamos de encima. Exactamente. Alto y Saras y sitios. Tú tenías un Boba Fett, ¿no? Yo tengo varias. Yo tendré unas 8 o 9. Tampoco son muchas, pero sí que... Es que me hacían gracia. Es que están muy bien hechas, tío. Sí. Tengo el Olaf. Olaf, que mira que a mí el... Que es falo al revés, piénsalo. Exacto. Y... Qué asco, lo voy a tirar a la basura. Está muy bien hecha, tío. Y Tristeza de Inside Out también está súper... Se queda mal rollo porque parece de la puta película. Parece que se va a mover y te va a hablar. Está súper bien, eso es cierto. Está muy, tenía muy buena calidad. A ver, siempre es una pena cuando pasan estas cosas. Ya vi que... No sé si era 343, estaba ya reclutando, decía, empleados que estabais trabajando para Avalanche. ¿Sí? Necesitamos gente. Bueno, eso está bien. O sea, siempre pasa, ¿eh? Siempre que un estudio cierra, pasó, fagocita, Sony ofreció cobijo a los de Lionhead. Sí, para luego cerrar uno de los suyos. Para Evolution, ¿no? Evolution, esto es súper bonito. Y luego los de Evolution se fueron a Codemaster, o sea, es que esto al final hay Codemaster cuatro. Les daba comida caliente y dije... Y los que están en Codemaster ahora se van a Avalanche. Van rotando. Pusieron el Welcome Refuge. Y todos para allá. No, pero sí. Pero me gusta... Sí, van rulando. Me gusta que estén tan atentos a los movimientos. Dicen, uy, ojo. Sí, el talento es el que hay y pues van que aquí, cogiendo unos aquí a otros. Hay ingenieros, ¿eh? Y nosotros tenemos dinero. Bueno, resultados financieros de EA, ¿no? Sí, ha salido diciendo muchas cosas esta semana. Y por un lado ha confirmado que Mass Effect Andromeda será el primer trimestre de 2017, una cosa que ya se venía rumoreando. Y que habrá un nuevo Need for Speed en 2017. O sea, bien, no sabemos más acerca de este Need for Speed. Eso es que ha vendido bien Bueno, que la franquicia sigue funcionando. Creo que ha pasado un poco con este Need for Speed, el de, bueno, el que salió por noviembre. De, Need for Speed se llama, sí. No tiene más nombre, el 2015. El reinicio. Mm. Le ha pasado un poco con lo que le pasó a Drive Club. El comienzo del juego fue un poco complicado, un poco... Por ejemplo, lo del móvil que no paraba de sonar, era un poco tedioso y tenía cosas reguleras. Y han ido sacando parches y arreglándolo hasta que ha quedado un buen juego. ¿Sabes que es un juego que me apetece jugar? A mí también me apetece. Volvería a entrar a echar unas carreras. ¿Te puedes creer que a veces...? Digo, y eso que me saqué el platino, que lo exprimí bastante. Me apetece comprármelo y jugarlo de vez en cuando como Mad Max, que lo tengo ahí un yo poco... Yo no lo entiendo. Yo es que... yo seré así, pero los juegos de coches que realmente disfruto son los Need for Speed, porque es el estilo de conducción que yo sé hacer. ¿Qué va a ser el siguiente? ¿Jugar al FIFA? El arcade. No, FIFA sagrado, Y bueno, y luego ha dicho EA que a partir del año que viene, que desde 2017, va a haber un nuevo juego de Star Wars cada año. Hasta 2020 creo que ya lo tenían todo, 2021 mola. Tenían ahí toda la retahíla de juegos preparados. La putada es que el de Visceral... El de Visceral han confirmado que ha salido en 2018. Que es como, queda mucho tiempo. Los años que lleváis, cabrones, y lo que os queda. Sí, o sea, que va a coincidir la fecha de salida con GTA 6, ya verás. Sí, yo no sé si es que este de Visceral va a coincidir con el episodio 8, o el episodio 8 para cuándo se supone que es. No, el episodio 8 es en 2017. Sí, es el año que viene, Navidades. Ah, vale, entonces... Coincidirá con otros... Bueno, igual es de la película... O coincidirá no con la de película. Han Solo o algo, vale. Y... ¿Habrá un Star Wars Battlefront 2 o 4 o como queramos llamarlo el año que viene, en 2017, que es un poco, tío... Ya, es como el de este año se ve muy bien y le metes los mapas de la nueva película, el skin y ya está. Sí, básicamente porque han dicho que van a meter los mapas de la película. A ver, película. No le voy a decir que no, Ya, pero... Pero hay alguien que no se imaginaba esto. Ya. Porque no lo queríamos, o sea, no queríamos darnos cuenta, ¿no? Eso que te autoconvence de eso no puede pasar, pero sabes que va a pasar. Es que lo que me hace pensar que el Star Wars de Visceral no es sobre la nueva trilogía. No, será a lo mejor una aventura random. Porque si no, lo sacas el año que viene y a vender. Sí. Mm. Y lo del nuevo Battlefront, pues bueno, Battlefront de 2015 tenía el Season Pass contenido hasta 2017, creo que era, a principios de 2017. Sí. Supongo que se acabará el contenido del Season Pass y enlazarán con el Battlefront. Ha vendido bien, finalmente. Mira que decíamos... 14 millones. Sí, las expectativas de EA eran vender 10 y ha vendido 14. O sea, ole. Otra cosa es que tenga muchos jugadores activos, pero vender ha vendido bien. Pero bueno, eso es lo que importa. Ya, no, al final, no, no. Sí, EA no, es lo que... Los euricos, así cierran los servidores y a tomar por saco. 14 millones de juegos, es una barbaridad. Es una barbaridad, ha vendido muy, muy bien. Estas Navidades arrasado. Me alegro, pero espero que espabilen. Yo esperaba, de hecho lo dijimos en algún podcast, que suerte con vender 13 millones hasta marzo, que eran sus previsiones. Sí. Pero sí que las han alcanzado. Sí, sí que las han alcanzado. El problema es a la siguiente, o sea, en el Battlefront 2 o como se vaya a llamar. A ver si cuela, ¿no? Ya venimos calentitos. No va a caer esa breva. Ya sabemos. A ver, a lo mejor para jugador casual o más... menos exigente, a lo mejor sí que el Battlefront es, joder, es que es una pasada visualmente, es una maravilla. A mí me sigue pareciendo un juego de 2-3 partidas rápidas y lo dejo. Nosotros también lo no soy capaz de engancharme. Nosotros también tuvimos el problema de que quemamos el juego pre-beta, o sea, pre-lanzamiento con las 80 alfa, beta, a la las beta, a la beta otra vez, sí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, el E3, ¿ha dicho algo ya de que no iba a enseñar nada a Star Wars? ¿Puede ser que en este E3 no iba? Me suena haber leído en alguna parte... Me decepcionaría, no ver nada de Star Wars. Yo quiero ver... Tiene que mostrar algo. Me refiero, la estética del de Visceral. Me refiero, EA tiene, ¿tiene? La baza de tener la licencia de Star Wars. Si tiene un juego al año hasta 2037, ese tráiler de EA Star Wars y que salga cada juego. Como en el E3 ese que salió... Nada, salía la pisada del robot. ¡Pum! Sí. Salía Battlefront y la peña y casi salta del auditorio para matarse bajo. ¿Sabes? Se carga Pelé. Claro, me refiero... es que la baza de Star Wars es ganar el E3 cada año, o sea, tienes todo. Bueno, a ver. Hablando, me adelanto un poco a las noticias, hablando de la beta de Battlefront. Sí. En la beta de Battlefront jugaron 9,4 millones de jugadores. Sí. Y Overwatch ha batido ese récord con 9,7 millones. Overwatch, o sea, va a salir dentro de nada y va a 15 millones de Overwatch vendidos. Sí, más o menos. Bueno, si estimamos así, sí. Hemos hablado, sí, del Mass Effect Andromeda, sí que lo hemos... Sí, que se va para el primer trimestre de 2017. Leí hace poco a uno de estos insiders de Twitter y demás, hablando de Mass Effect Andromeda, que ya lo tienen completado, ya es un juego... No es Gold, pero está la campaña entera, que están ahora los beta testers y demás. Dicen que es impresionante. Sí, yo... Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas, yo... A ver, ahora mismo no sería capaz de jugar un... De rejugar un Mass Effect... Porque es un poco como Dragon Age, ¿no? Tiene todo el tema ese de decisiones y tal, igual que me agobiaría un poco. Hay que ver el enfoque que le han dado a este, si lo han hecho un poco más... Porque Mass Effect sí que se ha ido del 1 al 3, se ha ido casualizando, se ha ido cada vez haciendo. Sí, sí, sí. De hecho, el 3 tenía el modo, ¿cómo se llama? El modo acción o algo así, que te quitaba toda Sí, que podías elegir cinemáticas, acción o mezcladillo. Exacto. Y bueno, eso... Kojima ha dado unas declaraciones sobre su próximo juego. Dice que no va a ser un juego de... Bueno, que no va a ser un juego de mundo abierto. Que la gente que le gusta los juegos AAA que lo va a disfrutar, rollo The Division o Uncharted. Que cuando lo anuncien podremos pensar que no es un juego que vaya a destacar, pero que cuando los juguemos sí que nos va a sorprender. Sí. Y que es de género de acción. No ha dicho mucho. Ha descrito un Metal Gear, básicamente. Sí, más o menos. Sí. Veremos a ver qué sale. Que no va a ser puntero, aunque bueno, en Metal Gear 2 sí que lo fue en su día. Mm. Pero que sí que va, nos van a flipar las mecánicas, imagino, que va a incluir pues el sello Kojima. Sí, no sé si es honesto y dice que no va a ser puntero ya desde el principio. Dijo que no pueden evitar innovar, o sea que van a innovar de en alguna forma, no van a volver locos. Bienvenido sea Kojima. Bien, ya veremos. Y PT no se sabe nada de eso. A lo mejor es PT. Ojalá, ¿eh? Buah, sería, vamos. Ha salido el primer tráiler de la película de Assassin's Creed. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció? A mí bien, me sorprendió para bien. ¿Sí? Me sorprendió la fotografía y... Yo lo único que destaco del tráiler es la fotografía, que parece chula. Sí, pero que no me la han vendido. Me la esperaba muy cutre, ¿sabes? Han cogido una fotografía tan buena que los trajes y todo parece la época, de verdad. Que no es eso que dices que canta, que dices, no, eso es un disfraz. No, te la crees, está muy bien la imagen y demás, pero no sé... Es lo que estamos, ¿no? Las películas de videojuegos, ¿no? Que es un poco... Soy conformista, ¿eh? Si es una peli de aventuras entretenida, me vale. Sí. A mí también. Y ya está. No sé si para ir al cine, no creo. Sí. ¿Sí? No sé. Iremos al cine por él, porque somos unos caldos. El reparto es muy bueno, el director es muy bueno, los ingredientes los tienen, no es Uwe Boll licenciando Assassin's Creed. Es un proyecto serio. Más serio que Prince of Persia, por ejemplo. Esperemos que sea también mejor que la película de Prince of Persia. Esperemos. No sé, han metido las críticas sobre lo de la grúa, esa que lleva en la espalda. No me he fijado. Una grúa. A ver, yo por lo que he entendido en el tráiler, es que la grúa esa es como una... Simula lo que él está haciendo, que no está tumbado en la mesa. Es la realidad virtual como si fuera un ovni, pero con una grúa. Como si fuese una realidad virtual. O sea, si él salta, pues en los que están ahí en Abstergo en el presente o en el futuro, digamos. Vale, no está como no está como en Matrix. No está tumbado como en el juego que está tumbado la camilla y drogado como Matrix, sino que más o menos la grúa le ayuda a saltar y hacer los... Eso es lo que yo he entendido. A lo mejor es algo para entrenar. Es que yo qué sé. Yo entiendo la decisión de ponerte en el Animus, ese como se llame, tumbado. Bueno, en la pantalla es como... Claro, eso es aburrido. En el cine queda un poco raro verlo a él tumbado. ¿Te acuerdas en Matrix? en Matrix cuando les dolía algo y temblaban y hacían así el temblor. Sí, que sí. Claro, hace 15 años o hace 10 años molaba mucho, pero... Y entiendo que es muy fácil meter una gruita ahí digital y... Au, y que salte y que la gente vea... Oh, ya está, sí, ¿no? Y de hecho sale en el presente varias veces con un arco y todo, como entrenando, ¿no? Que lo ponen ahí como a ponerse tocho. Es que, los juegos del hambre. La diferencia de un poco con el juego es que no son diferentes personas el del presente y el del pasado, sino que es el mismo Fassbender todo el tiempo, me refiero. Sí, hombre, también lo entiendo. Sí, no, María, que coges a Fassbender no lo vas a coger para hacer cuatro tomas. Exacto, para llevarlo con una capucha. Cuidado, que yo lo comenté en Twitter, yo no lo dije como una crítica, sino dije, joder, entiendo que por qué no han cogido a dos actores, sino porque para el público normal tienen que entender que es el mismo tío en el pasado. Y mucha gente me dijo, no, pero si la cara es igual, a ver, la cara de Desmond y la cara de Altair y la cara de Desmond y la de Ezio no era igual. No. Era muy similar, pero tenían sus propios toques. Que tú sabes diferenciar quién es Desmond y quién es Ezio. Claro. Si yo te pongo dos fotos. El maquillaje, ya está. Claro. Ya, pero que no son... Como me están diciendo a mí que el personaje en los videojuegos también tenía la misma cara. No, no. Lo que sí que entiendo, una crítica que han hecho por ahí, es la gente que no sabe nada del juego ve el tráiler y dice, ¿qué cojones acabo de ver? Claro, que es totalmente sí. cierto. Mm. Que luego en la peli entiendo que quieran desarrollarlo todo muy, muy bien y para tontos, para que todo el mundo entienda qué está pasando. Sí. A lo mejor lo de la grúa tiene justificación, todo para que no suene extraño para el no aficionado a los videojuegos. Pero, porque sí. al final no es una peli para los fans de los videojuegos, no, es una peli para todo el mundo. Para ganar dinero. La peli es para todo el público, porque si no, no sale, no le sale la cuenta, está claro. Pero que yo entiendo que se tome unas pequeñas licencias. Mm. Es que también, si quiero ver el videojuego, me pongo el videojuego. También. Mm. Quiero decir, tiene que ser entretenido, me tiene que tener 2 horas entretenido. Yo leí eso hace tiempo, que Fassbender nunca había jugado en Assassin's Creed y a raíz de la película había cogido algún juego y se había puesto a ver qué tal. Bueno, ya habrá dicho, esto es una mierda. Ya está, no, no pasa nada. Ya, está claro. Llegó a la oficina, bueno, llegó ahí al plato y dijo, bueno, ¿y los bugs estos cómo los hago? ¿Cómo pongo la cara esa en los ojos? Y me maquilla. Oye, que me he quedado enganchado entre un edificio, ¿qué hago? No da pa' coñas. Sí, ayer leía uno y dice, cuando entres en la sala de cine y salga lo de Ubisoft, tendrás que loguearte en Uplay para ver la película. Para ver la peli. Da para mucha tontería. Uy, bueno, volvemos. Y continuando con Ubisoft, sí, también ha dado resultados financieros, que le ha ido muy bien, ha ganado mucho dinero. Y ha dicho lo que va a salir ahora de aquí a marzo de 2017. Y lo que va a salir es nuevo juego de Watch Dogs, no necesariamente Watch Dogs 2, algo de Watch Dogs. El South Park. No me acuerdo cómo se llama la coletilla. Sí. El nuevo South Park. Este lo espero con muchas ganas. El primero es increíble. Sí. For Honor. El Ghost Recon Wildlands. Y una nueva IP AAA. O sea que ahí no han dado detalles. Esto ya lo dijimos en algún podcast cuando no era oficial. Se le había filtrado Ubisoft una nueva IP AAA, la secuela de Watch Dogs, South Park, estos ya se conocían. Sí. Y el Wildlands, que lo que vi en el E3 era increíble. A ver si es. Y si consiguen. Si consigue, bueno, habrá downgrade como siempre. Sí, sí. Pero el concepto, si lo mantienen, es que va a ser el juego cooperativo definitivo. Mm. Era increíble. Qué será divertido. Será el reemplazo de los atracos de GTA. Sí, sí, sí, exacto. Era tal cual, ¿eh? Era un GTA, pero en el campo. Por eso lo del secuestro este que se lo llevaban, lo metían en el coche, no sé qué, no sé cuánto. Era la leche. No sé si se llegó a filtrar eso en vídeo. Se vio en el E3. Ah, vale, se vio tal cual esa demo, ¿no? Que acababa en el maletero del coche y demás. Vale, vale. Pues eso, no, que me encanta que Ubisoft saque. Se arriesgue con una nueva IP que podría perfectamente. Sí, es lo que decimos siempre, que es la que saca IPs nuevas de vez en cuando. Coger The Division y hacer otra ciudad y ya está. Pero mira, que lo hará también lo de Division 2 porque ha funcionado muy bien. Pues esas son todas las noticias. Pues perfecto. Llevamos una media horita, nos vamos a ir con Doom y a quedarnos en el infierno un ratillo. Vamos allá. Venga, hasta ahora. Ya por fin ha llegado el segundo lanzamiento gordo de mayo, que para muchos incluso... Yo tenía un poquito más de hype tiempo atrás que con Uncharted para Doom, me llamaba mucho la atención, tenía muchas ganas de probarlo. Y pese a un comienzo de juego un poco a disgusto, creo que hemos estado un poco todos así, ¿no? Sí, un poco al principio con la mosca detrás de la oreja, sí. Yo he acabado muy, muy, muy contento con él. Pero bueno, vamos a desarrollar un poco más. Sí. He estado mirando y Doom fue anunciado oficialmente en 2008. O sea, no ha llovido, sí, casi 10 años. Unos cuantos años. El argumento del juego es un poco... No continúa del 3, no continúa, no lo tiene en cuenta. He visto que es muy freestyle. Es un poco una aventurilla más del Doomguy. Un reboot de la serie. De hecho, el argumento está un poco críptico y difícil de entender, ¿no? Y eso que no hay muchos personajes. Realmente hay... No, hay tres. Sí. Tres principales, sí. Aparte de... O sea, tú y dos más. Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que la mayoría del tiempo te pasas... Te estás preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Sí, al final simplemente... Es como que eres el chico que apaña las cosas. Exacto. Y te resucitan para apañar algo. Exacto, eres el arma definitiva, te han resucitado para... Bueno, es que no es spoiler porque es literalmente el segundo uno del juego. Sí. Te sales resucitando. Yo lo he visto hasta yo y no juego. Sí, sí, sí, te sales del sarcófago ese que tal y a matar demonios porque se ha ido todo de madre y alguien tiene que poner allí paz y calma. En plan, tenemos que darle al botón rojo y exacto, hay que resucitar a este. le dan al botón rojo y... Y una cosa que hace bien el juego es que desde el segundo uno estás ya pegando tiros. Sí. Sí que es verdad que las primeras fases del juego tienen más exploración, tienen mucho de ve a esta puerta, encuentra el pase, tal y cual, que es una mecánica que mantiene durante todo el juego, lo típico de todos los Doom, de las llaves rojas, amarillas, azules y tal. Sí. Pero al principio sí que es verdad que la acción está muy separada. Es muy de navegar por los niveles, buscar, incluso plataformeo, que es una de las cosas que han introducido. A mí se me atragantó porque al principio no tienes ninguna habilidad, no tienes ni siquiera el doble salto. Ahora hablaremos de que está muy enfocado al plataformeo. Y se me atragantó mucho porque al principio tienes la pistolita, balas infinitas, muy floja y tal, solo para casos extremos te quedas de cero casi munición. Sin munición, exacto, sí. Y te dan una escopeta al principio, que está muy bien, que es un arma... Sí, para los Sims está bien. Pero... Que si quieres la puedes mantener durante todo el juego. De hecho, ahora hablaremos de la evolución de las armas y demás. Pero el juego es al principio empieza muy a lo... No tengo mucha personalidad, no estoy ni en Doom 1 y 2 ni en el 3, que era un tono un poco más de terror y demás. Se ha alejado completamente de ese tono de, miedo, de zonas oscuras y sustos y tal, ya no tiene nada que ver, ha vuelto muy al clásico. Al principio no sabe dónde ubicarse el juego, se pierde un poco, pero luego ya, conforme ganas las mejoras, ya coge personalidad y al final es lo que es, una arena de combate tras otra. Al final es Doom puro y duro, 1 y 2, clásico. Y coreografías, pero coreografías a saco. Como siempre, del esquivo una bala, me giro y le disparo al de detrás, es ese rollo. Yo quiero comentar contigo el tema de las coreografías. ¿Qué tal es en...? Porque yo lo he jugado en PC, tú lo has jugado en Play 4. Sí. ¿Cómo ves la velocidad de...? Porque tú no has visto la versión de PC, yo no he visto la versión de consola y tampoco... Bueno, decir que el juego funciona con el IDTech 6, la nueva versión del motor de ID de toda la vida, a 60 frames constantes en Play 4. A ver, ¿tiene algún tironcillo mínimo que no afecta para nada a las mecánicas del juego? Funciona muy, muy bien. Y el control es lo que... Se controla muy bien, es muy ágil, pero a la hora de hacer combos, te puedes remapear el mando para saltar, por ejemplo, con R1, que aquí es para cambiar de arma, pero saltar con el X te hace que tengas como el pulgar desplazándose demasiado por el panel de mandos. No puedes estar girando la cámara a la vez que estás con tocando los botones. Porque te quita del stick derecho el pulgar. Y si lo metes arriba, pues aún puedes saltar y hacer más cosas. Con R1. Sí. Qué loco. Pero lo del remapeo de botones me parece muy... Es que saltar en el Doom es tan necesario. Es muy necesario. Pero al girar la cámara a la vez también es tan necesario que no puedes hacer las dos acciones con el mismo botón. Es que el intentar hacer los bunny jumps de toda la vida, que aquí no se hacen como tal, no hay dispersión de la bala con el cohete. Además aquí, te matas. Claro, te matas. Lo primero que te matas. Sí. El daño de explosivo te mata enseguida. Sí. Aquí es muy necesario ir para atrás saltando, haciendo doble salto. Y en consola cuesta. Claro. Porque no puedes mover la cámara mientras saltas o le das así raro. Yo pienso en los últimos niveles, el ritmo frenético que he necesitado jugar. Joder. Y se me antoja difícil matado varias veces. Hacerlo. Sí, a mí también. Bastantes. Se me antoja hacerlo. Se me ha complicado hacerlo en el mando, claro, porque es un ritmo muy, muy frenético. Y entiendo que saltas con el botón derecho, el ratón, ¿no? No, con el espacio. Con el espacio. Claro. ¿Con el botón derecho qué haces? Pones la habilidad del arma. La habilidad. Ah, vale, claro. Aquí es con L2, es como el disparo secundario. Vale, pues entiendo que es muy fácil con el WASD. Estar todo el rato saltando. Y con el pulgar saltando sin parar y girando el ratón. Es cómodo. Aquí darle al X para saltar es un poco raro. Claro. Pero bueno, se puede cambiar, ¿sabes? Se puede cambiar el botón al R1, por ejemplo, o al L1. Que el L1 aquí para granada. Claro. Sí. Que no las usas tanto realmente. Está bien, porque hay varios tipos de granada. Tienes la fragmentación, el holograma, que es un señuelo. Y la de absorción. Que es como el que los retiene todos en un área un tiempo. Y si son flojillos, son IMS o los normales, sí que los puedes reventar. Que ahora hablaremos de todo. Bueno, novedades. La mayor novedad, aparte del parkour, creo que es las ejecuciones, que es lo más polémico. Sí, pero a mí me han encantado. Son necesarias. Son muy necesarias. Son necesarias el juego, porque recargan vida y armas. Tú cuando disparas a un enemigo, llega un momento, cuando está casi muerto, un disparo para matarlo, ¿no? Se pone azul. Y cuando se pone naranja es que tienes alcance suficiente para ir a ejecutarlo. Y eso te recarga, te suelta porciones de salud y de munición. Exacto. Y al final, pues hay zonas donde te las ponen para que los ejecutes, para que rellenes. Te ponen enemigos muy facilones, que de una granada los revientas, pues con la pistolita haces pip pip, los dejas a todos medio cao y haces el combo y te rellenas la vida. Es necesario. Sí, es necesario porque no hay tanto paquete de vida por ahí suelto, sino que la forma de conseguirlos es así. ¿Tiene regeneración de vida? No. Bueno, nada. Es un poco Wolfenstein, juego clásico. Me parece bien. Sí, sí, sí, no. Además, las ejecuciones mola porque distingue la parte del cuerpo a la que estás apuntando sí. y tiene un montón de ejecuciones. De hecho, las pantallas a veces tienen unos requisitos o unos objetivos opcionales que conseguir, y es ejecútalos 5 de esta manera o 5 de diferentes maneras, tal y cual. Y mola ir buscando y viendo ejecuciones porque están muy curradas y están muy adaptadas al enemigo que estás atacando. De hecho, las del aire son muy divertidas. Se lanza con las dos piernas a reventar cabezas. Tú saltas encima de uno con doble salto, te tiras desde un sitio y vas a la cabeza a pisársela. Sí, o al cacodemon este te enganchas a él y te arranca el ojo o cosas así. Sí. Y he visto, y el juego es muy gore, ¿eh? El juego es lo más explícito que puedes ver. No son humanos, le quita un poco de gracia. Hay cadáveres humanos con tarjetas colgadas y hay... Están los transformados estos. Sí, que pero son no hay como marines, los... ¿no? No, son como científicos, o sea, los que son como así como zombies, que no hacen nada. Sí, pero ni atacan, no están los siquiera enemigos típicos de la escopeta. No, es bastante marciano todo. De hecho, estás en Marte y en el infierno, te vas moviendo constantemente. Sí, como eso sí que no ha cambiado. Estás la UAC, el experimento que ha salido mal, los marcianos, todo. Lo típico. Y bueno, aparte de la polémica de las ejecuciones, que por cierto, no se pueden desactivar. Ya decían que sí que se va a poder desactivar, pero no. Se desactiva la ayuda. Lo que puedes hacer es desactivar el que te lo marque como que lo puedes ejecutar. Pero es muy fácil ver que están atontados. Sí, se quedan como pajaritos. Pajaritos, exactamente. el parkour. Bueno, hablemos del parkour, que a mí al principio no me gustó, pero luego es que es obligado. ¿Parkour en qué sentido? ¿Doble salto o además corres por la pared? Engancharte. Subir un poco, subir a Assassin's Creed, engancharte a un risco y subir arriba, digamos. Vale, vale. Si te quedas en el borde, pega un salto. Tiene una animación para subir. Sí, se engancha y sube. Así, sube. De hecho, es obligado. Hay secciones de plataformas con aviso de por dónde se puede subir. Claro, a mí, por ejemplo, para el combate me mola mucho que se pueda hacer parkour. Le da mucha agilidad y tal. Pero el tema de que hayan fases completas, que me ha recordado incluso a Half-Life, de tener que estar subiendo por un reactor para arriba, plataforma. Esos trozos me han cansado un poco. En plan, no quiero hacer esto. Esto es lo que no quiero hacer. Es que está muy diferenciado. Las primeras 5 horas de juego hay mucha interrupción, entre comillas, saltando. Hay un momento, una fase, que tienes que subir como 300 metros. Sí, sí, es la del reactor, esa que baja como un laboratorio o algo así. Y joder, se me hizo pesada porque tenías que esperar a una plataforma. Exacto, y si te caes, vuelta a empezar. O sea, los checkpoints están muy mal puestos. De hecho, tiene un fallo muy tonto que lo van a corregir, que cuando te vas para atrás para buscar algo, activas el checkpoint anterior. Y cuando te matan, sales en el anterior. Es como, joder. Sí, porque además el juego, los escenarios son muy abiertos o... Algunos de ellos son muy abiertos, sobre todo los de Marte, tienen un montón de, de bases de exploración enorme. Es como la nave de Alien, tiene conductos, tiene de todo, es enorme. Entonces, como el juego tiene muchos secretos, tiene muchos easter eggs, tiene coleccionables que encuentras el muñequito, el Doomguy, y te da acceso a una galería de personajes. A galería de imágenes y tal. Y mola ir descubriendo. Luego también hay perks para mejorar las armaduras, las armas y todo eso. Bueno, tiene de todo. De hecho, dentro de los easter eggs, que no son easter eggs porque al final son coleccionables, tienen mapas clásicos. En todas las fases hay un portal que tienes que activar que te mete en una sección de un mapa de Doom clásico. Y lo bueno es que cambia la música. Bueno, tiene la recreativa esa que enseñaste, ¿se podía jugar? Sí, era de pegarle a un pollo. ¡Qué bueno! Estuve como 5 minutos, yo en algún momento parará, pues no, todo el rato salían pollos y le pegabas. Yo encontré un easter egg de el Bijeul este, el de las joyitas de hacer tríos. Con cosas de Doom. Con cosas de Doom, con la musiquita y tal, que está lleno de homenajes y secretos. Sí, muchos. Bueno. Luego tiene, lo de Terminator, que... Sí, bueno, te caes en la lava y hace lo del dedo pulgar, como en Terminator, cuando te matan. Es un juego hecho con mucho cariño para el fan. Y se nota que han tenido tiempo de sobra para meter las tonterías. Yo que no he jugado, os voy a hacer preguntas y me ayudáis a convencerme. Vale, venga, vamos a ver. ¿Duración cómo está el juego? Ellos lo vendieron como 13 horas. Yo me lo he terminado en 10. Yo también, en 10. Nivel, eso lo hemos dicho, normal, el de normal. Darme daño. Y luego está... Y una exploración media, me refiero. He conseguido bastantes objetivos y bastantes secretos. No todos, porque hay muchos. Yo jodido, he conseguido como el 50% de secretos más por pantalla, más o menos. Y el tono del juego, tiene toques survival o, bueno, de horror, de terror, no, como lo tenía no, el 3. No, nada de horror. A ver. No hay ni linterna ni nada. ¿Da miedito? No. ¿Lo puedo jugar? Sí, lo puedes jugar. No da miedo, ni, ¿puedes ni, jugarlo? Ni lo intenta. No, a ver, da un poco de agobio el enemigo de la edición especial, el esqueleto este que tiene los lanzamisiles, es un poco cabrón. El Revenant. Da mal rollo. Sí, el Revenant, justo. Y el otro, este que se teletransporta, que es como un brujo. Ah, sí, esa no la había visto, no me sonaba ese. Ese es el más pesado de todos para mí. Ese sí, porque se mueve muy rápido, se teleporta. Eso puede dar sensación de agobio porque cuesta pillarlos, porque te persiguen muchas veces y es complicado. Pero el juego es que te mete además metal, te mete musicón en los combates. Es que la música... Que no mete ambiente de terror. No, es ni sustos, muy, ni no es muy clásico en ese sentido. En ningún momento hay un susto. No. Es toda acción. De hecho, tiene una coña muy graciosa con el tono del juego, que es que cuando... El personaje que te manda a hacer cosas te dice, abre con cuidado esto. Y tú le pegas y coge una puta. Y le pega un puñetazo. Y lo rompe. Sí. Y tienes una tarjeta no sé qué, no sé cuánto. O tienes que pasar un escáner de retina. Coges la cabeza, se la arrancas a un humano y la aplastas contra el escáner de retina. Sí, es muy badass. Sí, es muy, muy malote. Y no habla en ningún momento. Es como un robot que aniquila y ya sí, está. Sí, su función es matar a todos los demonios y eso... Sí, pues... tiene un tono metalero de juego cañero, de decir... Voy a jugar con una cerveza y voy a gritarle a la tele en plan ¡wow! ¡Voy a matar demonios! Es muy así, porque el tono del juego es acción pura y dura. Sí, es casquería, frenetismo. A mí me, de la mano del teclado me dolía de la acción. O sea, a mí los últimos combates, que son arenas donde hay todos los bichos del juego juntos, joder. Es que más. Joder. Es que además ya sabes el ritmo de la batalla y sabes que te tienes que guardar los power-ups que hayas podido ver por el escenario y las armas gordas que te las tienes que guardar para la siguiente oleada, porque sabes que va a haber una segunda oleada que te van a venir todos los enemigos gordos que te matan de mirarte. Atropel. Sí, sí. Y pese a que empiece un poco lento, el desarrollo de, en general, objetos, armas, está muy bien. Porque te obligan a escanear el escenario, a buscar cosas para mejorar tanto las armas. Sí, porque se mejoran las armas. Sí, de hecho, cada arma puedes desbloquear con unos androides, que también es muy divertido. Hay unos androides, unos drones, que llevan una cajita. Y si pillas con melee a ese android, sí. A ese dron, lo que puedes hacer es coger la cajita que te desbloquea una mejora del arma. Cada arma tiene dos. Y luego cada rama de esas dos tiene X mejoras. Es un disparo secundario. Sí. Pues esos androides también los coges y los revientas a puñetazos, que es muy divertido. Y te obligan a hacerlo porque la función secundaria de las armas es súper útil. Sí, digamos, en cierto modo, la exploración es necesaria. O sea, es importante que te fijes en cuáles son los objetivos secundarios, porque los recompensa es puntos para subir las armas. Que intentes buscar unos cadáveres que hay por ahí, que es lo que te da la mejora de armadura. Porque hacia el final del juego... Se pone duro y tienes que estar preparado para ello. Las bolitas rojas que coges es como una especie de recipiente así futurista. Esas bolas te mejoran salud, armadura o munición. Empiezas con 100, en salud puedes llegar a 200 y armadura en munición... 100 también. Sí, en armadura 100 llegas a 200. Y la munición la doblas o la triplicas. Sí, la munición yo acabé con... Empiezas con 20 de escopeta, acabé con 50 o algo así. Sí, no sé. Es bastante recomendable hacerlo. Sí. Y de hecho... Lo que me mola, cuando las ramas que desbloqueas de las armas, por ejemplo la escopeta, yo elegí el lado del disparo explosivo, que es muy muy útil, es L2 o botón secundario y demás, y con eso, luego el último bonus que puedes desbloquear tienes que hacerlo a mano, y es un reto en plan, mata con este disparo secundario a 20 imps para desbloquear una granada de racimo cada vez que disparas. Eso mola. Y claro, te invita no solo a explorar, sino a usar ese disparo. Sí, que es en cierto modo, en Wolfenstein, en el nuevo, ya las armas para mejorarlas exigían hacer ciertas cosas, ciertos matarlos de alguna forma. Sí, yo lo jugué hace poco, lo tengo fresco. Por ejemplo, si querías tener un cuchillo más que lanzar, tenías que matar a 5 capitanes, que eran los de la gorra, con sigilo por detrás con cuchillo. Sí. O sea, no era lanza 5 cuchillos, o sea, era algo parecido. Pero que no era directamente relacionado. Yo por ejemplo, me acuerdo en el Doom ahora, la escopeta de doble cañón, para desbloquear el tener dos disparos, tenías que matar a más de un enemigo en el mismo disparo. Sí. Entonces cuando lo hacías ya tenías dos disparos y la escopeta de doble cañón es que para mí es el mejor arma del juego. A mí me gusta el disparo secundario de la escopeta normal. Es muy rápido, porque aparte, bueno, allí en el escenario uno de los secretos son unas runas que te trasladan a un bonus donde te dicen, mata en 20 segundos a X bichos o haz parkour por aquí y completa el circuito. Sí. Y eso te desbloquea una mejora única pasiva, que pueden ser hasta tres. Hasta tres. En total, pero tienes que desbloquear un huevo. Mm. Yo me quedé en dos solo. El juego es más profundo, sí, lo que parece. Sí, sí, no, tiene un montón de desarrollo, digamos, del personaje. Sí, pues esas runas, por ejemplo, hay una que es te mejora el salto. Mm. Digamos que flotas, que tienes más control en el aire para girar. Y al final te haces un superhéroe con el personaje. Y es muy divertido disparar. Además, porque lo mismo que las armas, la runa tiene una pasiva, pero si haces ciertas cosas con la runa, también desbloquea como una super pasiva. Es la misma pasiva, pero mejorada todavía. Sí. Entonces, merece la pena intentar hacer esas cosillas. Y te obligan a volver sí o sí a otros capítulos, porque con el doble salto, en el primer capítulo no lo tienes. Y hay secretos que solo se llega con él. Si quieres hacer el completionist, tienes que hacer varias cosas. ¿Porque tiene New Game Plus el juego? No. Tienes que... puedes seleccionar capítulos. Puedes volver a rejugar. Puedes volver a rejugarlos en el estado de cuando acabas el juego. Porque por lo que contáis, llega un momento que te dopas y debe de ser la puta hostia jugar. Irte a algún capítulo que sea una arena con mogollón de enemigos y pasártelo bien. Y desbloqueas, cuando te lo pasas, desbloqueas el modo ultra pesadilla. Sí, que ese es el que tiene permadez. Que es el que si mueres, vuelves a empezar desde el principio el juego. Que tela, ¿eh? Y a ver cuándo sale el primero que se lo ha terminado. Y el vídeo este que se vio de Nvidia, donde probaban las runas gráficas y tal, eso es muy común en el juego, el ir saltando por ahí y demás. Y bueno, o sea, el tío se jugaba, ese no era de Polygon. No, luego hablaremos de eso. Podemos abrir debate sobre la prensa y demás. Ahora, luego cuando acabamos con el juego. Pero es muy satisfactorio cuando controlas. El problema es que en consola con el mando es como... se puede hacer, pero no se puede hacer tan bonito como con el ratón. Claro, ahí sí que he echado de menos el ratón. Yo que soy pro consola y que juego todo en consola, en Doom dije, voy a jugarlo en PC. Sí. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Es un juego de PC. Por la velocidad del juego, sí. Yo creo pero está muy bien adaptada la consola, tiene un ligero autoapuntado. Evidentemente no todo el mundo tiene un PC... Cuando cambias de arma, te salía a ti una ruleta... Con el slow-mo. Congela la acción un poquito y vas poniéndote el arma. Eso está en... No, PC tienes del 1 al 8. Que claro, es lo clásico. Es tac, tac, tac. Y toqueteando como un jugador de StarCraft. Que se Tienes del 1 al 8 y luego con la Q... cambias al arma anterior. Yo soy bastante inútil con lo de las armas del 1 al 8. Siempre solo yo sí que... Y bueno, y luego con la rueda del ratón también, o sea... Sí, pero te acuerdas de cuáles son, ¿eh? Sí. La escopeta la 2 y la de rayos la 6. Exacto. Oye, ¿y la motosierra qué tal? La motosierra, muy bien el uso que le han dado. Muy bien integrado tanto a la motosierra como el BFG, que es... las dos armas comodín del juego son esas dos. Mm. Las han puesto como armas especiales. Pero, por ejemplo, la motosierra me gusta que... es súper potente, te puedes cargar a cualquier bicharraco. No. Si tienes la gasolina suficiente en ella. Te puedes cargar a uno gordo si la tienes a tope. Claro, o sea, por ejemplo, yo acabé con la motosierra a 7 de munición de gasolina, ¿vale? Que es la que usa. Y matar al demonio rojo de los cuernos, por ejemplo, me gastaba 6. Sí. Entonces tenía solo un uso. Lo mataba. Pero, por ejemplo, me venía muy bien para matar a ese demonio que es un tío tocho. Claro, cuando no te queda munición, sacas la motosierra. Que lo matas instantáneo, lo matas de un golpe, además una super gore. Le cortas la pierna, luego le cortas la cabeza, le clavas el cuerno. ¿No? Sí. Y además, cuando matas a alguien con la motosierra, salta munición por todas partes. Es una lluvia de munición. Una lluvia dorada, de hecho, porque es dorada, además. Sí. Son cartuchos. Es que es tal cual. Es que seguro que tienes la intención y todo. Seguro. No lo dudo, porque es dorada la munición. Sí, seguro que tiene la intención. El tío dijo, no, ponlo dorado. El supervisor, mira, jefe, he hecho esto. Dice, vale, ahora ponlo dorado. Ponlo dorado. Se la sacó ahí en la mesa. Y luego el BFG también. El BFG arrasaba demonios. Tienes tres balas. Creo que tienes hasta tres balas. Pero bueno, cuando tienes la habitación llena de enemigos... ¿Pero recoges gasolina? Sí, hay como garrafas de esas de gasolina. Como lo has dicho, había entendido. Yo he acabado con 7 de gasolina y digo, joder, solo te dan la motosierra llena y... No, porque digamos que es la munición máxima que tiene. La vas aumentando. Empiezan 3, creo que es, y luego va subiendo. Salen unos slots ahí y salen rellenos en rojo y cuando lo gastas en negro y ya está. Y el BFG, lo bueno es que dispara y como en los Doom originales sale el rayito que contagia al resto de enemigos de la pantalla y empiezan a estallar. Es el arma del juego. Sí, es cuando estoy agobiado. Y no me extrañaría que pinta juego con secretos, pinta que tiene de todo, pero de todo. Y no me extrañaría un modo solo BFG, que puede ser la risa. Como que ahí entra también el creador de mapas, que luego comentaremos. Es verdad que te puedes... Eso quería preguntar yo sobre el creador de mapas. Es que no he acabado de entenderlo. ¿Es creador de mapas para el multiplayer o te puedes montar ahí tu canal de demonios? Puedes hacer lo que quieras. Yo, por ejemplo, pasamos ya. El creador de mapas es un Super Mario Maker, pero de Doom. Demoníaco, ¿vale? ¿No? Es todo lo contrario. Super Mario Maker. Ojo con las setas, ¿eh? Y puedes hacer desde mapas multijugador o cooperativos hasta un escenario como si fuese una misión de hacértela tú solo. Yo, por ejemplo, estuve muy mirando, me metí los, lo típico, ¿no? La pantalla principal, mapas más valorados o los más nuevos, tal y cual. Sí, sí, los vale. Compartes y los juegas. Pues que otros te los haga. Sí, claro. Exacto. Claro, exacto. Que recreen Doom 1, y dos, yo, por ejemplo, me puse a jugar uno que había puesto nivel no sé qué de Doom 2. Y lo jugué y yo no lo identifiqué. Tampoco me acuerdo de Doom 2 al detalle. Me acuerdo de algunos mapas, pero no de todos. Y bueno, pues lo había recreado, pero con los entornos de del Doom de ahora, con, o sea, gráficos de hoy en día. Luego también había uno que era modo, que había hecho uno de cooperativo, y era oleadas y tal. Lo que pasa es que yo no encontré partida para ese, porque digamos que te crea una partida y tú haces de host y se mete. Pero a lo mejor tú y yo, si lo jugamos en PC, sí, o con José, sí, sí que podemos forzar el encontrar. Claro, claro, claro. Y puede ser muy divertido, oleadas en plan. Entonces la gente, y era cooperativo, y te venían oleadas y tal, guay. Intenté yo crear un mapa y hay tutoriales. Está esto se llama Snap Map, pues esto era el Snap Academy. Y hay un montón de tutoriales. Le te metías en básico y no sé si habían 5 o 6 tutoriales. Sí, luego avanzado, sí, otra vez 5 o 6 tutoriales. Es alucinante. De hecho, puedes tocar. Hice el primer tutorial, el del, sí, básico, y puedes hacer un montón de cosas. Yo he visto en Snap Map, hay un apartado que es la inteligencia artificial de los enemigos. Es como, wow. No, se puede hacer de todo. Es profundo, es profundo. Sí. No sé si era en cierto modo la herramienta que hayan podido usar ellos o no lo sé, no, pero no lo sé, pero olé sus huevos de poner eso, de poner un creador de juegos dentro del juego, que habrá gente con mucho talento, como siempre en Little Big Planet hicieron lo que hicieron, imagina aquí en Doom, y alarga el juego al infinito. Sí, no, porque además le da mucha vida de la comunidad, lo que vayan haciendo, sí, la gente, que al final es donde, lo que tú dices, Doom 1 y Doom 2 van a acabar ahí recreados, sí, en, sí, una, sí, semana ya están todos. No, o sea, no, seguro, seguro. Sí, sí. Hotline Miami. Es recurrente cuando hay un creador de... ¿Viste Hotline Miami? En Doom. En Doom. Pues eso... Y poco más del Snap Map. Es una actividad, sí, muy potente que con la comunidad... O sea, hemos jugado al multi, al competitivo como tal. Hemos jugado muy poco. ¿Quién lo hace? ¿El multi? El multi... Certain Affinity. Certain Affinity, que he estado mirando y ha hecho los multi de Halo 2, 4... algún Call of Duty también lo han hecho, sí, ellos. Sí, pero es el típico grupo subcontrata que ayuda, ¿no? Exacto. Le encargan en este algo. Caso lo ha hecho entre ID y, sí, sí, sí, y Certain Affinity. Bueno, hay modos clásicos, dominación, combate a muerte, hay un poco de todo. Sendero de guerra, por ejemplo, es el de asalto, de battlefield. Sí, sí, sí. El de tocar y congelar es un poco... Si te matan, te dejan congelado. Sí. Y ya no... O sea, digamos, la ronda es hasta que todos mueren, no, sí, sí, no hay, sí, respawn. Pero te pueden descongelar los compañeros, entonces vuelves a la batalla y tal. O sea, pero eso básicamente acá, sí, como un Counter-Strike, ¿no? Acabar la ronda todos. Yo he probado unas 5 partidas. Cabe decir que el juego es... Tiene un tufillo así a que le falta chicha, a que está un poco por acabar. No transmite sensación. Por ejemplo, cuando me disparaban por detrás, ni lo notas. Mi problema, a mí no me gustan los multijugadores, pero este no me ha gustado porque no hacen daño las armas. Me parece que está muy recortado. No está mal, ¿eh? No está mal. Piensa que los escenarios tampoco son muy grandes y normalmente cuando te disparan están entre dos dándote. Ya, pero... Por ejemplo, el Rocket Launcher que quite 55 de daño me parece muy poco. O sea, que tengas que estar disparando... O sea, que un impacto directo del misil no te mate o no te deje casi muerto. No sé. Ya, con lo difícil que es dar, ¿no? Con el cohete, sobre todo si estás saltando. Estás saltando. Un conejo, sí. Y ni siquiera el Splash Damage es muy reducido y tampoco quita mucho daño el Splash Damage. Pero yo lo que he jugado me ha gustado. Es complicado, matar con el... Me ha parecido bien. Es muy gracioso lo de las runas demoníacas, sí, que de hecho no está solo un demonio como estaba en la beta, sino que puedes llevar a cualquier demonio. Sí, tú eliges el demonio que te tiene, sí, que transformar y supongo que podrás desbloquearlo conforme subas, exacto, de nivel. Al principio tienes solo al Revenant, que es el, sí, de los cohetes. Y yo he visto al demonio de los cuernos, al normal, al que no es Cyberdemon, pero que es muy parecido, sí, a ese. Y joder, lo he visto corriendo por la pantalla y yo me he acojonado, yo me he escondido. Sí, no, es jodido matarlo. O sea, tiene personalización por un tubo, pero por un tubo puedes... Sí, a nivel de colores, de las skins de las armaduras. De las armas, pero es que puedes hasta ponerte óxido y suciedad en el traje, que es muy divertido, que yo voy de marrón, parece que he salido de... Yo iba todo de morado, creo que por eso me mataba. Yo intenté ponerme el skin que menos se viera, pero luego al final el equipo contrario se ve en rojo súper claro, sí, que me gusta mucho eso, que sí, no es como en Call of Duty. Te sale el nombre y el daño que le pasa. En Call of Duty, para ver a un enemigo, ahora que parece un desfile de moda, es imposible, sí, identificarlo, pero aquí es muy fácil. Sí, aquí la es rojo, azul. La estrategia de división, ¿no? De ponerte oscuro y que no te vean. Y bien, pero es eso, le faltan parches. La idea me gusta y me parece divertido. No sé si tocarán, a lo mejor meter un modo más crítico para que las armas hagan más daño, pero yo creo que lo van a dejar, el estándar lo van a dejar como está. Y no lo veo mal, ¿eh? Vas subiendo de nivel, vas a desbloquear. Lo que le consigues subiendo de nivel es desbloquear skins. Sí, y colores. Te dan cosas aleatorias. Es muy Overwatch con los cofres, que te dan algo aleatorio. Algo, sí. Exacto. Y bueno, el multi supongo. A la gente le ha gustado, ¿eh? A mí me habría gustado ver. Las reacciones en consola al menos son buenas. En PC no sé cómo está la comunidad. No he investigado mucho. A mí, como el multi, me da un poco igual. Sí. No sé. Pero me habría gustado un poco algo cooperativo. Algo de. Sí, hordas. Modo horda. Sí, sí, se pueden hacer en Snapmap. En Snapmap sí que existe, yeah. Pero... Han dicho que van a meter mapas, ¿eh? Que va a haber actualizaciones gratuitas con mapas seis nuevos. Mapas, si no me equivoco. Sí, ahora. Pero que va a haber incluso para el modo historia. Que va a haber nuevos mapas, que va a haber contenido. Mola. De hecho, yo creo que lo tienen todo terminadísimo, que llevan mucho tiempo con el juego hecho. Lo que se enseñó en la conferencia esta de Bethesda estaba hecho. Es tal cual lo que se vio. Bueno, técnicamente, ¿cómo lo vemos? Yo empecé, la verdad, de que he jugado en Ultra, que pensaba que no iba a aguantar, porque últimamente los juegos en Ultra a veces no aguanta el tipo. Y perfecto, 60 frames clavados. Sí. Se ve muy bien. En contra tengo de que el escenario es un poco... Yo lo llamo blandito, en el sentido de que... Son texturas muy de ID. Nada muy de se rompe, sí. Nada pasa... O sea, el escenario es inamovible. Y está ahí porque en algún no puedes jugar en un fondo gris, ¿no? Exacto. Entonces, claro, no tiene que mover... No calcula físicas. Cosas, claro, nada. Sí, físicas y cosas así. Sí que hay a lo mejor un bidón de esos que explotan y tal y cual, pero tampoco hay muchas cosas. Los bidones sí que les pegas patadita, cuando los, pero la física es un poco... Salen disparos por ahí, ¿no? Pero no... Pero bueno, bien, se ve bien, funciona muy bien, no sé. Yo en consola, es de agradecer que tiene muchas opciones gráficas, puedes quitar la aberración cromática, puedes modificar el FOV, que eso es, no lo había visto en ningún juego de consola. No, de verdad. Lo tienes desde 90 a 110. Y puedes tocar el blur, puedes ponerlo, desactivarlo, que entonces tiene un poquito de tearing. Sí, todo está bien. O ponerlo en bajo, también, medio o alto. También está en PC, exacto. Y... luce bien, como digo, algunos tirones muy esporádicos que apenas se notan, sobre todo cuando está cargando algo del escenario, se abre una puerta y tal, y giras la cámara, pero el resto bien, muy 60 frames estables, y muy lo que dices, el escenario es el adorno que está ahí, porque tú vas a por los malos y punto. No. Yo ayer, después de jugarlo, estuve rejugando lo que decía Marquino, ¿no? Algunas pantallas más locas. Y lo que hice fue desactivarme el visor, que lo que te hace es quitarte toda la interfaz. Sí. O sea, la interfaz completamente limpia. Mola mucho, está muy guay. El problema es que no ves ni las balas que te quedan ni la vida, ni la vida que tienes. Es un juego donde no puedes recargar, no tienes botón de recarga. Eso me gusta, que no haya... ¿Cómo? No tienes botón de recarga. O sea, tú la escopeta tienes 60 balas... Las 60 seguidas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y lo mismo con la machingan y con todo. O sea, no recargas. Cuando se te acaban balas, recarga el monigote y... No, cambia de arma automáticamente a otra. Y tampoco tienes... Ah, que es todo. Sí, o sea, si tienes 200 balas, tienes 200 balas. 200 balas. Y se te acaba y el arma, en vez de decirte no tienes munición, te cambia a otra que tenga munición. Y... qué loco. Sí, es muy Doom. Es a tope. Claro, sí. Y en ese, también es clásico en el sentido de que no tienes que, digamos, apretar el botón derecho para, digamos, ponerte el arma al hombro. Disparas siempre desde la cadera. De hecho, en consola... Sí que hay un par de armas que tienen el visor, el zoom, el railgun, que es francotiradora, y incluso la machine gun también se la puedes poner. Sí, pero nada. Pero porque es la habilidad del arma, no porque tengas que apuntar. Sí, cada punto de mira de un arma es diferente. El punto de mira te da datos. Por ejemplo, si hay misiles guiados, te sale un cuadrito que parpadea y cuando lo fija dispara. Pero te puedes poner el modo de disparo simple, que es un punto en la pantalla, que yo lo he hecho porque en consola hay cierto autoapuntado y te ayuda a saber si realmente vas a impactar, porque el puntito donde va la bala. Y es una ayuda extra, te lo simplifica mogollón, pero me parece más... Que el juego esté ideado para que dispares y que mates. Sí, y que sigas disparando y eso lo hace... Y que no te pares. Sí, lo hace muy bien. Quizás lo más polémico ha sido las ejecuciones y ya. Sí. Pero molan. En general ha gustado. Y es un juego que ha salido al mercado sin reviews. Y eso creo que ha beneficiado. Sí, la gente se está formando su propio criterio. Para mí es buen juego. No me parece brillante, pero me parece un buen juego. Y entiendo que haya mucha gente que no le guste nada, porque te tiene que llamar un poquito a nivel de gameplay, de la sensación al disparar y todo, y a nivel estético, porque si no te gusta, te va a parecer horrible. Ya. El juego, de hecho, a mí se me atragantó al principio porque... O sea, era, al principio estabas un pero poco... Pero yo he leído mucha gente también de que el principio es duro, ¿eh? Yo soy también... Yo estoy de acuerdo con esa opinión. A mí al principio... Yo puedo pasarme normalmente un juego 8 horas jugando seguidas y los primeros niveles de Doom jugaba un rato y me tenía que salir y luego volver a entrar. A mí no me divertía mucho. Porque me estaba aburriendo el tema de la exploración y tanto plataformeo. Porque hay una misión concreta en Marte que tienes que ir... activar 3 cosas, no me acuerdo qué era. Sí, ya se lo y se me hizo muy pesada. Y que empieza todo el rato con los ojos estos, los portales demoníacos, que tienes que desactivarlos, que es un coñazo. Pero yo creo que más o menos desde la primera vez que vas al infierno... Sí, el infierno cambia estéticamente. El juego pega ahí ya y ya estamos en Doom y empiezas a matar. Y a partir de las botas de doble salto es cuando ya el juego sí que toma un cariz más, más de plataformas y disparar, que... Son plataformas inconscientes de cuando disparas, cuando coges ya el feeling, ya saltas solo y haces todo tú solo. Sí, además te viene bien para esquivar a ciertos demonios grandes, pues saltas, te subes, esquivas ahí lo que te puedan Es muy estar. Saltar, moverte y disparar el cohete a los pies. Es como se juega el multi de Quake y de Doom. Es un poco así. Sí, el juego de el gameplay de Doom ha evolucionado un poco a Quake. Sí, básicamente. Sí. Es muy Quake lo de los saltitos. Pero eso, yo creo que habrá mucha gente a la que no le guste nada, pero nada de nada, porque es que no varía sus mecánicas en todo el juego. No. Yo quería definirlo en una frase, creo que es el Wolfenstein de este año, tal cual. Sí, es ese shooter clásico, ¿no? Sí. Es básicamente... Es más parecido quizás a Doom 1 y 2 que al 3, porque sí, el 3, entre la linterna, los sustos, era un poco más enfocado al terror, y este es arcade total. Sí, este es Doom 1 y 2, disparar, matar demonios. Más Quake Unreal, es muy eso. Y a los que le guste el arcade loco, yo creo que les va a flipar, porque todo lo demás está muy bien. Para los fans de Doom, que lo jueguen, porque les va... Tiene esa sensación de Doom. Así y que... mucha gente que cree que la campaña es una excusa en el juego, yo creo que al contrario. No, de hecho... El juego está centrado incluso más en la campaña. Sí, ¿no? O sea, está donde mucho más se ha metido todo el cariño. Técnicamente, el multijugador es muy discreto, ¿eh? Lo que he jugado del multi es como uy, uy, uy. Esto. Es que sí que se nota esa pequeña desconexión entre la campaña. El modelado de los otros soldados que manejan los jugadores es muy básico. Son cubos. Es eso, es como. Que sí que es verdad que parece que lo haya hecho otra compañía y como que... Sí, parece una excusa para meterle multijugador porque sí, cuando no debería ser, deberías apoyarse mucho en el multijugador. Uh-huh. Y bueno, SnapMap, para el que le guste cacharrear, es una gozada. Y creador de Dooms. Entrar de vez en cuando y ver qué ha hecho la comunidad y todo eso, tiene que estar guay también. Pues a ver qué tal, porque las reviews no han salido, no se sabe nada. Saldrán pronto, no creo que tampoco tarden mucho más. Lunes, martes deberían estar ya listas. Porque campaña de 10 horas, multijugador con que subas a nivel 20 por ahí, que lo puedes hacer en una noche a tope, yo creo que ya puedes decir qué tal. Y SnapMap, pues eso, juega los tutoriales, ¿no? Y depende de la creatividad de cada uno. Sí, al que le guste que esas cosas, de crear cosas, a mí es que... Yo termino pronto aburrido. Hice el tutorial y ya se me estaba haciendo bola. Y vamos a sacar el tema Polygon, que me gusta el debate, porque me parece muy curioso se ha formado en internet. A ver. Salió, todo empezó con un vídeo de un gameplay de Polygon de 30 minutos, una cosa así, y el tío que estaba jugando, pues parece que era la primera vez que había cogido un mando con dual stick. Sí, de hecho iba para adelante y para atrás y para los lados como si solo jugara con el izquierdo. Sí, es como si estuviese comiendo a la vez que estaba jugando. Sí, estaba jugando al Doom clásico. Sí. Con una mano. Eso que dejas el mando en la mesa que te van a matar o algo y haces ¡ay, ay, ay! Y lo mueves con una mano, pues algo así. Porque era eso, solo se movía... ¿En un eje? En un eje, exacto. No movía la cámara o la pistola. Y luego salió el vídeo parodia ya, que le pusieron musiquita así. La música de la de Curb Your Enthusiasm, la serie esta. Era música ridícula. Contra luego un gameplay de cuando presentó Nvidia las tarjetas. Exacto. En plan, esto es el mismo juego, ¿no? Es el mismo juego jugado bien y como han podido. Y claro, se ha desatado la polémica de los profesionales tienen por qué jugar bien. Y es un poco... Se ha abierto un debate un poco estúpido. Porque lo de Polygon es... el caso más extremo, es decir, es el no has tocado un mando en tu vida, tienes cierta responsabilidad porque realmente eres el portavoz de de las opiniones de mucha gente y tienes que no ser un pro player, sino, coño, saber manejarlo. Es como si a mí me echan el Madden encima para hacer una review y yo digo, no, lo siento, pero no. Si cobro por ello, voy a decir no. O aprendo y ya en un futuro lo hago o no lo hago. Claro. Es que es como... ¿Cómo puedes disfrutarlo o cómo te puede acabar gustando este juego si no sabes jugarlo, ¿no? O cómo puedes hablar de las mecánicas y de la profundidad del control si no sabes controlarlo. Claro, luego normal que no quisieran analizar el Star Fox. Lo primero que pensé, dije, joder, claro, si tienen que mover la cámara, si no coordinan con dos dedos, van a coordinar con las manos, ¿sabes? Es que es eso. Sí que tienes que, a ver, defenderte. Es como... A ver... Yo no podría hacer un juego de lucha o un juego de FIFA, yo qué sé, no sé. Yo no tengo ni puta idea de música. Pues lo sabéis, no me gusta la música, no suelo escuchar música. Cuando juego un juego y alguna vez he escrito algo, o cuando juego un juego y doy mi opinión, el apartado sonoro o el apartado de música, no lo obvio, pero lo paso por encima porque mi criterio, evidentemente, no es válido. No, tiene una buena banda sonora, no, pues no tengo ni puta idea de música, ¿vale? Si quieres hablar de la jugabilidad de un juego, si se controla bien, si se apunta bien, del gameplay, joder, tendrás que saber jugar. Pero es que tú no cobras por ello. Bueno, aparte, punto aparte. Pero joder, que sí. Eres profesional, es decir, que es cobras tu trabajo, por tío, ello. Que tendrás que hacer bien tu trabajo. Es tu responsabilidad, tu obligación. Pero es eso. ¿A cuánta gente llega a Polygon? A cientos de miles de personas. Es claro, y si no sabes jugar y te va a caer... A ver, no creo que ese tío le dijesen de ayer para hoy, oye, que te toca el Doom. Porque claro, no se organizan así. Digo yo, joder, te va a caer el Doom, pues la semana de antes cógete un Call of Duty. Y no publiques esa mierda. Bueno, aparte. es que una vez tienes el vídeo, no lo publiques. Ahí no tiene un jefe que la haya cagado de filtro. Sí, porque aquí nosotros, por ejemplo, yo qué sé, llega el Ratchet & Clank. Que hacemos el streaming y tal. Y dijimos, bueno, pues Ratchet & Clank, yo no he jugado a los anteriores. Ya que alguien va a hablar de él, pues que lo hable a alguien que tiene un poco más de contexto. Sí, y en este caso... Yo tampoco me los he reventado los Ratchet, pero he jugado. Me pilló en la época de Play 2, jugaba. Pero sabes saltar en un juego. Sí, sí, pero en este caso, me los paso sin dificultad. Llega el Doom. ¿Alguien sabe jugar a un shooter? Yo no, pero si queréis lo hago. No, eso es un poco así. Yo leía comentarios de esto es lo que pasa por la diversidad, esto es lo que pasa con Polygon. O sea, un poco todo el discurso de Polygon de tenemos que tener a minorías en el equipo. Vale, pues a lo mejor esa minoría no ha cogido un mando en su vida, pero hay que tenerla de cara a la galería. Y pasa lo que pasa. Es que no es serio. Coño, que es un medio donde hay gente... Que tiene la responsabilidad de informar, que se supone que son más, periodistas especializados. Uno de los medios más relevantes del... ¿Te imaginas a nosotros tres presentando Top Gear, cogiendo un Ferrari? A la primera nos vamos a la mierda. Sí que me lo imagino. Sí que me lo imagino. Y me imagino algo muy desastroso. Claro, haciendo una carrera, vamos a probar un Ferrari, un Mercedes y no sé qué. Y no sabemos ni arrancar. Y lo primero, ¿cómo va? Es que no tiene sentido. Que no obligamos a ser speedrunners, a ser pros. No, siempre no. Hay revistas donde está el Freakler Dark Souls. Claro. Y se los pasa con los ojos cerrados. Hay otro friki de los juegos de rol, hay otro futbolero. Y tienes la suerte de tener especialistas. Tienes que cubrir las bases. Claro, pero ten a alguien que tenga experiencia. No me creo que Polygon. Claro que vaya cualquier persona y diga, oye, ¿quieres escribir en Polygon? Claro que eres bueno. Sí, sí, sí, claro. Ay, ni le pagarían, el tío lo haría hasta gratis, ¿sabes? En plan, súper contento. No entiendo cómo han presentado ese vídeo. Ya, es que es pero luego, cool. ¿No os acordáis en la Madrid Games Week y tal que veías a profesionales jugar? No tienen... Y era como, a ver. Es un claro caso de enchufismo. Estás en el sitio correcto y tienes las amistades correctas. Porque no sabes jugar a videojuegos. No puedes ser crítico si no sabes las mecánicas básicas de moverte. Sí, sí. Si estás sufriendo más por hacerte al control que por disfrutar el juego, ¿sabes? Yo no puedo criticar Ciudadano Kane si no me he tragado mil películas, ¿sabes? Claro. Yo no puedo hablar de fotografía si no sé lo que es la fotografía. No, tú no sabes si una jugabilidad es buena si no has probado 100 jugabilidades y sabes cuál es la mala y cuál es la buena. Tienes que tener un baremo. No tienes criterio. Un criterio comparativo, algo con lo que... Que siempre... Es que hablamos del vídeo de Polygon por lo exagerado que es. En ya, es que parece que sea coña. Sí, que no estamos criticando, no estamos exigiendo que la gente sea buena jugando, sino que cumple uno sepa jugar. Que sepa mover el stick Sí, que sepa adaptarse a una mecánica que lleva con nosotros más de 10 años, el Twin Stick. Pero no es el caso. Y bueno, las risas han sido enormes. Pero es que luego esto, si lo ves en perspectiva, es preocupante. Es como que hacemos nosotros pringados con un podcast que no cobramos ni nada. Yo sé jugar mejor que el de Polygon. Sí. Págame a mí, pero bueno, es lo de siempre. Bueno, eso es al final te quemas. Si lo piensas, sí, no. Es enchufismo hay en todo el mundo y tontería. A mí me sabe peor quien intenta justificarlo. Sí. En plan de, bueno, no os metáis con él, que eso es normal, que tampoco hace falta. No, a ver, claro que me meto con él. Primera, porque ha subido algo a internet y desde el momento que lo subís a internet me puedo meter con él. Denigra esta profesión y segundo, que queremos sí. Que los videojuegos sean serios y que sean algo más que un juguete. no sé. Es que qué credibilidad tiene Polygon ahora. O sea, bueno, ahora, antes. Sí. Y tendrá, ya, ¿no? Quiere decir pero que... si la misma persona que ha hecho ese gameplay es el que está haciendo la review, dices, ya, ya bueno, no sé si creerme muy bien claro, lo que estás diciendo. Que me ¿no? creo ¿sabes? Lo que me va a contar, ¿sabes? Y ya no es eso. ¿Me vas a hablar de profundidad en el control? El apartado de la jugabilidad. Porque el control precisamente es súper bueno. Pero no ahora porque que has visto el vídeo. Ahora porque lo del vídeo ha salido y se ha destapado. Claro, pero y, si y no llega a salir. Pero si no llega a salir el vídeo, te comes la review de ese tío y ese tío igual le pone un 9 porque le han dicho ponle un 9. O le pone un 5 y le dice que es una mierda porque y le baja se controla nota, mal. Le baja la nota en Metacritic, salen los vinagres de siempre. ¡Guau, sí. que tiene un 5, no sé qué! Sí. Y ahí hay un trabajo de mucha gente detrás de software que han puesto cariño, que el juego está bien y tal. Que el gandule te le mete un 5 porque no sabe jugar. Sí, es que me imagino al lead programmer o a alguien de ID que ve eso y dice, hostia. Lo han ingresado en urgencias. Le ha dado una embolia. ¿Qué mierda? Yo me sentiría muy ofendido. Sí, imagina que sacamos un videojuego que tiene un control que sabemos... Clonamos el de Super Mario World, un plataformas. Y el de Polygon salta y lo mata una seta. Esto es una mierda. Te ofendes. Sí, es como el Hitman mal, pero haciéndolo sí, bien, sí, ¿no? Sí, es como sí, sí. ridiculizando pues, bueno, es un caso extremo y me alegra que haya salido a la luz, que se vea un poco que en todos los lados hay ovejas negras y pues hay cosas feas por ahí en el mundo del periodismo, entre comillas, videojuguil. Sí, pero eso a veces también es bueno juzgar por lo mismo. Y sí, al final... Si te gusta, da igual que... Por eso le viene bien a Doom salir sin reviews. Claro. Sí. Porque... también pueden hacernos caso solo a nosotros, que somos los que tenemos la verdad absoluta. Exacto. No, y que nosotros la cagamos mil veces y lo reconocemos, que somos, joder, somos gente normal de la calle que juega, le gustan los videojuegos y ya está. Jueguicos. Pues eso es Doom. Es bien, ¿no? Sí, yo, a ver, no me he pensado una nota, pero yo un 8.5 sí que le pondría... Sí, a mí me parece un juego como Wolfenstein, un juego de 8. Ese juego que se merece ese 8, ¿no? Sí. Como ese 8 ideal que está destinado para un Doom. Va muy bien y entiendo... No lo recomendaría a todo el mundo como Uncharted, que Uncharted es como el juego ideal para es que cualquiera. Uncharted es lo que tienes todos los públicos, sí. Doom es un poco más reducido. Sí, pero... El otro día pensaba yo, quien nunca haya jugado a la consola, y ahora hay mucha gente que le entra el capricho a la consola, va al Game, o a Carrefour, o quien sea, y compra el pack de la Play 4 y el Uncharted. Llega a su casa y juega al Uncharted, y yo decía, pobre desgraciado, de verdad. No va a jugar a nada mejor. No vas a jugar, o sea, no empieces así. Tú, ya pones el listón. No empieces así, juega al Duke Nukem Forever, y luego juega al Doom, ¿sabes? No, pero sí que estoy para comparar. Pero... Este Doom aguanta muy bien el tipo, como juego Next Gen, es como un buen juego Next Gen, que dices, no canta. Se ve bien, se mueve bien, se juega bien, tiene contenido. Es una buena compra. Si lo compras... no te vas a arrepentir, no es un juego a medias ni nada. Si te desesperas las primeras horas, aguántalas, pásalas y luego lo gozarás. Que son 10, que tampoco son tantas. Sí, se te atraganta. A ver, el que compra Doom va lo que va, sabe lo que hay. Entre nostalgia y el quiero un shooter... Para acabar, muy rápido, de esas 10 horas, entonces, porque lo habéis nombrado varias veces, lo de que se te atraganta al principio. El principio, ¿cuántas horas las estamos hablando? Las dos primeras horas, a mí... Dos, tres horas. El primer tercio del juego, quizás, según lo rápido que puedas ir. Yo diría que el punto de inflexión es el infierno. Cuando llegas por primera vez al infierno, porque es un ida y venida todo el rato... Apenas que llegas al infierno, yo creo que es el cambio del juego. Y arranca el argumento, se pone interesante porque se centra en un personaje. Acabas entendiendo el argumento ya un poco cómo está el tema. Y consigues que sea lo que es matar demonios sin parar. Combates súper buenos. Arenas super de combate frenéticos. Llenas con los que no hemos hablado, los modificadores, las calaveras de Doom, de estas que dan vueltas, que te dan más velocidad y demás, están aquí. Y tienes, o sea, hay escenarios donde tienes la de cuádruple daño, la de más velocidad, y tienes que elegir. Cuando coges la de Berserk. ¡Buah! La de Berserk es a puñetazos contra todos. Hostia, te dura un minuto. Es la mejor runa de todas. Al que sea, a puñetazos, descuartizando a la peña. Está muy bien. Pues esos escenarios tienen las rampas estas, que tienen un halo que te impulsan, y tienes que elegir el momento en el que coger el modificador para aprovecharlo. Sí. Y tiene esa estrategia que le sienta muy bien al juego, que es... Serán como unos 20 combates gordos en total en el juego, donde todos tienen chicha. Por diseño de escenario, por modificadores, por recursos que tienes desperdigados por el escenario que no tienes que agotarlos muy rápido. Y es un juego de estrategia arcade, de pensar muy bien cómo vas a pasar de esa fase. Distribuir la munición, administrar la munición y tal. Está muy bien, tiene un buen diseño de niveles. Pues muy recomendado. Pues nada, comprado. ¿Te hemos convencido? Sí, no. Totalmente. Vale, pues nada, acabamos el apartado Doom y nos vamos. Hoy tenemos un montón de preguntas. Preguntas y lanzamientos. Molve. volvemos con el corte final, la sección de preguntas. La semana pasada no tuvimos tiempo para responder muchas, vamos a ir. Hemos elegido 6 en total, ya que tampoco tenemos muchos lanzamientos ni hay mucha chicha, vamos a aprovechar y cerrar el programa con vuestra participación. Empezamos por la primera, de Kike Higuera. Os parece bastante interesante la pregunta. Nos dice, hola chicos, ahora que Miyazaki deja Dark Souls, ¿en qué género os gustaría verle? Bueno, es doble pregunta, pero vamos con la primera. Quiero buscar algo de ciencia ficción, ¿no? Sí. O es lo que se ha rumoreado siempre. Y me parece guay, porque si ha sido capaz de mezclar religiones, estilos artísticos y demás de una manera tan guay. Sí, ir un poco en el futuro, cómo evolucionaría toda esa religión, misticismo hacia adelante. La idea del futuro de la humanidad en la cabeza de Miyazaki me parece atractivo. Sí, puede ser interesante, la verdad es que sí. Yo no lo concibo en otro género, que es lo que pregunta género, pero sí en ese contexto. Sí. Me gustaría verlo en él. Claro. Quizás los mechas de acción también me molaría. Sí, algo muy japonés. Muy suyo. Muy japonés. Claro, yo creo que acabaría siendo lo mismo, pero futurista, digamos, o sea, manteniendo el concepto de melee, ¿no? De cuerpo a cuerpo, sí. Porque siempre que es futurista ya pensamos en pistolas láser, cosas raras, ¿no? Ya no tan cuerpo a cuerpo medieval como es el pasado. Exactamente. Pero entiendo que sí que habría, pues eso, pelea de mechas con espadas o cualquier cosa. No sé, pero me gustaría ver cómo crea él bases cómo ve el espacio. Futuro. Sí, pero retorcido. Sí. Chungo. Sí, incluso, compactos. Sí, que crea un planeta nuevo, que no sea la Tierra como es esto, que es arquitectónicamente es familiar todo, que sea algo nuevo. No sé, dentro de 20.000 años. Y la segunda pregunta que viene del pack es, ¿conocéis algún juego del estilo Amplitud con música electrónica? Yo le recomendaría Frequency, que es la precuela de Amplitude, y por decir otro, Lumines, que es un puzzle con música no siempre electrónica, pero el primero sí está centrado bastante en electrónica, el segundo es más comercial y el de Vita tiene bastante tralla también. Yo no sé si se os ocurre algo. Más. El patapón. Es música tribal, electrónica. No, pero sí, que busque. Yo siempre que hago esto, busco en inglés, en Google, juegos similares a tal. Y siempre hay alguien que pregunta lo mismo. Algún hilo en un Reddit o en un debug o en un gamepack. Bueno, Marquín, lo siguiente. Julio Fantas nos pregunta. Buenas, gente. Una pregunta un poco tonta. Si en L3 las reacciones ante la supuesta PS4.5 son negativas, ¿veis un posible cambio de estrategia como tuvo que hacer Microsoft con el Always Online? ¿Cómo creéis que reaccionarían los asistentes? ¡Saludos! No, Sony ahora mismo no va a recular. No. O sea, ahora mismo tiene el mercado en la palma de la mano. Y tiene que presentarlo con mucho tacto, eso sí. Tiene que decir, ojo, cuidado, que no se acaban ni los juegos de Play 4, que y un plan renove les vendría muy bien. Primero tiene que anunciar 40 juegos para Play 4, en plan de, mira cuántos juegos hay de Play 4, y luego venir con lo otro. Sí, por otro lado, también anunciar que no va a haber fragmentación y mantener la promesa de que no va a haber fragmentación. Y no vendría mal si vale 500 euros, si entregas la Play 4, te la llevas por 300. Entonces la gente diría, bueno, venga, vale. Venga, el caprichito. El caprichito. Sí, que no, a ver, que siempre te la puedes vender tú, pero que digamos que te faciliten ese proceso. Y promocionar tedioso. Muy, muy bien la VR. Picar a la gente con la VR, porque sale por la VR, básicamente. Han salido esta semana, ayer o antes de ayer, un rumor de que no sé qué retailer francés ha listado la PlayStation 4 para un mes antes de la VR. Pero ostras, L3 va a estar movidito. Madre sí, hasta L3 no sabremos nada. Espero que en L3 sí que Sony plante cara. No creo que reculen porque no pueden comérsela. No van a regular. Claro, es que esto No es un servicio. Un servicio, exacto. Que quitas y dices, vale, ya no falta que estés esto siempre online. No, pues esta consola que hemos estado desarrollando los últimos 3 años, pues... Pues a los contenedores. Ya está. Está complicado. Exacto. Y la peña que esté asistiendo al evento, pues... Os regalamos allí es que estás, una. Allí estás eufórico, yo creo. Sí. Entonces, todo te lo tomas... Yo he estado en conferencias y cuando hay anuncios así, se oye un... cri cuando no gustan, ¿eh? Ya, cuando saquen... De hecho, Nintendo, recuerdo, la última conferencia que tuvo en E3, a la que asistí, tenía aplausos grabados en unos altavoces de fondo. Por lo que, ojo, cuidado, que esto, ojo, cuidado. Esto va muy... Es muy artificial todo. Siguiente pregunta, a ver. Forever Jules, ese es quien nos pregunta la pregunta. Dice, ¿qué pasa, piñita buena? Duda, actualmente no dispongo de una PS4, pero me quema vivo jugar a Uncharted 4. ¿Conocéis alguna compañía que alquile consolas? ¿Qué hacéis en estas situaciones cuando tenéis el vicio y no disponéis de una consola para disfrutarlo? Un saludo, Praise the Sun. Buah, es que nosotros no somos de eso. No. Cuando tengo el vicio y no tengo una consola para disfrutar, lo que hago es pasar hambre. Para tener la consola y jugar. No comer durante un par de semanas. Sí, es verdad que antiguamente ibas al videoclub y te alquilabas la consola. Sí, yo alquilaba consolas. Había videoclubs de estos de barrio que te alquilaban la consola un fin de semana, 10 pavos o algo así. Y es una cosa que se ha perdido. Game no alquila consolas, ¿no? A ver, ahora mismo... Es que ahora con los usuarios y tal es un peligro. A ver, ahora lo que tú puedes hacer es... Te la compras en Amazon. La juegas y la devuelves. ¿Está feo? Sí. Pero más feo es robar. Pero Amazon te lo va a aceptar. Sí. Pero eres nuestro oyente y te queremos asesorar lo mejor posible. Pero se puede hacer, ¿eh? O sea, yo en Amazon me compré una tarjeta gráfica, la monté en el PC, la usé un tiempo, 2 o 3 días, y luego... Por circunstancias del destino, José cambió sus tarjetas gráficas y yo me quedé con una de las suyas y devolví la mía con eso 3 o 4 días de uso y Amazon me dijo, vale, aquí tienes tu dinero. Ya. O sea, ¿a qué me refiero? Sí, a mí me pasa con el monitor. En este caso me terminé comprando otro, pero súper bien. Puedes te dicen, hacerlo. Viene un mensajero a tu casa, pon estas pegatinas, ya está. Eso sí, tienes que tener los 400 pavos para, digamos, claro, pagarla para y aunque luego te la... Para alquilarla. Para alquilarla. La fianza. ¿Sabes? Sí, esto es como la casa de empeños. ¿Sabes? Yo le recomiendo que haga esto. En serio, porque seguramente cuando lo haga luego no la devuelva, luego se la quede. Exacto. Sí. Es lo típico que dices, joder. Y si te la vas a comprar en Amazon, te pasaremos un referido para... Avísanos. Sí, para el mantenimiento del podcast. Hombre, claro. Exacto. Pues nada, ahí dale. Me toca. Sí, a Lewis Mann me he comprado la PS... No, me lo he saltado, no. Lo he hecho bien. Me he comprado la PS Vita. Pavos, ¿algunas recomendaciones? A ver, recomendaciones es, escucha todos los podcasts, te lo vas a comprar todo, pero Framara en su Twitter... Justo hoy domingo. Justo ha puesto una captura donde sale su memory card con todos los juegos que tiene instalados. Son todos unos clásicos básicos de Vita. O sea, si con que te pilles 2 o 3 de ahí, ya tienes horas. Contestaría esta pregunta en el Ask. Enlazando el tweet que he puesto, porque hay tres imágenes con todas las los y juegos. Y creo que no hay ningún mal juego. Está ahí todo lo que hace falta tener. Venga. Así que, dale. Ah, me toca a mí. Sí. ¿No pensáis que en el mundo de los videojuegos la existencia de varias plataformas diferentes con sus juegos exclusivos puede lastrar la universalidad de las obras? Ya tanto en el cine como la música, las diferentes obras se encuentran en todos los formatos posibles. La pregunta es de Adrián López. De Adrián López. Ojea. Joder, Adrián, estamos en domingo, tío. Esto pensar... O sea, la pregunta básicamente es... Me parece muy interesante la pregunta. La pregunta es, ¿queremos exclusivos? O sea, ¿los exclusivos son buenos para... ¿El conocimiento o...? No el conocimiento, pero bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y para el conocimiento y para... A ver, el progreso de la humanidad, que parece una tontería, pero... Pero sí, es una forma más de... Gente pueda es una forma a... de evolución de un arte o de un hobby o de una... A ver, forma la gran biblioteca antes de destruirse, ¿sabes? Que lo que propone Adrián es... Que mejor que esté en más sitios. Si todos tenemos el mismo cacharro homogeneizado y estándar para jugar a los videojuegos, todos disfrutaremos de todos los videojuegos. Sí. Viene a decir eso, ¿no? Sí. Y lo que se desarrolle... Todo irá centrado para eso, por lo tanto se desarrollará mejor. La contrapartida es que los exclusivos potencian el mercado y potenciar el mercado ayuda a que crezca el mercado, que crezca. Básicamente. Entonces es como un poco... Y que los mejores juegos son exclusivos. Claro. La mayoría de las veces. Claro. La guerra de exclusivos es lo que hace que se impulse un poco el... Si funciona esta industria, o si vemos lo que vemos, es porque hay exclusivos todavía. Uncharted no sería posible si no fuese exclusivo, seguramente. Por tanto, porque por potencia, porque se han dedicado a una consola y eso es destinar todos los recursos a una consola. Claro, porque el exclusivo lo que hace es mover mucho dinero en desarrollo y luego en ventas. Entonces, no se proyecta tanto dinero en un producto a lo mejor global. Y también pensemos que todavía es un mercado joven. Sí. Que aunque llevemos 30, 40 años con los videojuegos, el boom que ha habido en los últimos 10 años es alucinante. Claro, todos los que de pequeños teníamos una consola, ya tenemos una edad más tal, tenemos consolas, se la metes a los hijos, a los... Sí. O sea, los videojuegos es mucho más global ahora que hace 10 años. Yo tengo la sensación de que dentro de 10 años todo el mundo va a jugar a videojuegos. Va a ser un mercado que el 100% del planeta va a disponer de ellos con mucha facilidad. Con entretenimiento. Mira ahora los móviles, por ejemplo. Han ayudado a que se universalicen todavía más. Y creo que ahora mismo pues estamos en esa época en la que las empresas están funcionando así. Pero llegará un momento en que sea de acceso fácil, ¿no? Lo siguiente. Que todo esté en todos los lados. Que ya es fácil acceder a las consolas. Sí, sí, es muy fácil y muy barato comparado con... Y eso iba a decir. No lo quería decir porque suscita a veces que la gente diga, no, barato para ti, que ganas. No, no. No, pero por ejemplo, ahora mismo... Hace 12 años a mis padres comprar un videojuego no era como comprar uno. La 2DS, hasta semana pasada, bajó de precio a 80 euros. Con el Mario Kart en memoria. Que es una buena consola con un buen catálogo de juegos a 80 euros, que me refiero, es un precio bien. Que los juegos costaban lo mismo hace 15 años. Y que ahora hay tiendas de segunda mano donde por 3-5 euros tienes lo de hace 6 años que sí, son tirado buenos. De precio. Y tienes Steam. No creo que lastre ahora, creo que es algo necesario, que es lo que pide el ritmo de vida, y en un futuro sí que será mucho más universal. A ver, ya... 95% es universal. Sí, no va a ser esto la biblioteca de videojuegos de Alejandría quemada por los cristianos, ¿sabes? Que esto va a progresar y el mundo ahora es demasiado global como para que haya un freno por parte de alguien. ¿Sabes lo que falta en los videojuegos? Una biblioteca de Alejandría. Sí. Hay videojuegos que se pierden y desaparecen y... Sí, a ver, ahí entramos en la especulación, el negocio y todo eso. O las bases de ese juego, o sea, el código del juego y todo eso, que se conservase. Ahí está Mame, con todo dumpeado para... Pero sí, estaría bien que mandáramos, en plan loco, a otro planeta a conservarse el conocimiento. Exacto, de los videojuegos. El resto da igual, pero de los videojuegos que esté ahí. Solo de los videojuegos. Que manden un Pong a la luna. Una cápsula del tiempo. Claro. No, pero eso me recuerda a la peli esa que entierran algo. Bueno, que se hace mucho en Estados Unidos, enterrar algo y 10 años después desenterrarlo y verlo. La cápsula del tiempo. De exacto. Eso, No, pero es interesante. Es muy romántico, ¿no? Sí. Imaginar en las generaciones de dentro de 1000 años, si hemos colonizado otros planetas, de que consigan recuperar esa cápsula del tiempo con todo. No sé, es bonito. Y bueno, la siguiente pregunta también es de Adrián López Ojea, que dice, bueno, chicos, ¿no pensáis que todas las remasterizaciones que salen es equivalente a cuando sacan una película o un CD clásico en un formato nuevo? El objetivo es, además de ganar dinero, es que las nuevas generaciones puedan disfrutar de clásicos. Porque el cine o la música... ¿Por qué en el cine o en la música no existe esta polémica? Yo creo que el tema de las remasterizaciones, que ha habido tanta polémica en esta nueva generación... Porque están muy cercanas. Es porque son remasterizaciones de juegos, por ejemplo, el caso de GTA V o de Last of Us, que son remasterizaciones que les han sentado muy bien al juego, pero son remasterizaciones de juegos que han jugado hace 18 meses, como mucho. Sí. Nadie se queja de que haya una remasterización de un juego del 95, por ejemplo, porque o un remake o algo así, porque le sienta bien y ese es un poco lo que viene a decir él, que volvemos a poder jugar a ese juego en las nuevas consolas, que ya no es posible, tal y cual. El problema es cuando te sacan un juego que acabas de jugar otra vez en la misma consola, casi a precio completo o a precio completo, y bueno, un poco por ahí. Sí, a ver, sí que la intención es que lo juegue más gente. Pero también la intención es más ganar dinero que lo juegues más claro, gente. Claro, no. En este caso. A ver. Las compañías están protestando. Yo entiendo la pregunta, pero yo hay películas que las tengo en VHS, las tengo en DVD y las tengo en Blu-ray. He pagado 3 veces y aparte cuando salen Blu-ray salen a 20 y pico euros. Rara vez sale a 6 euros, o sea, sale a precio lo que sean los 70 euros por comparar, ¿no? 22-25 euros un Blu-ray de estreno, que son los 70 euros de un videojuego. Y yo he pagado 3 veces la salida a precio completo de esa película. Estoy entendiendo la pregunta que está diciendo, bueno, en el cine la gente lo da por sentado, sale un nuevo formato, no es retrocompatible, o lo es, pero lo compras porque se ve mejor, los pagas y no hay revuelo, porque aquí sí que lo hay. Pero yo creo que es el cómo se hacen las... En los videojuegos, en las películas, sí que es verdad que del VHS al Blu-ray han pasado 20 años. El coste está muy expandido, ¿no? He quemado la película. Y en los videojuegos, pues a lo mejor son 3 años o simplemente le suben el HD y ya está. Que hay cosas y cosas. Por ejemplo, la de Metro. No sé si habéis jugado la de Metro. No, pero la has recomendado varias veces. Iban dos puñeteros juegos por 40 euros y el primer juego estaba rehecho con el motor del segundo, con tal, las mecánicas. El de Last of Us le sienta cojonudo. Sí, pero tío, por ejemplo, el God of War ya no fue. El God of War, el primer chafado fui yo. Que lo compraste y dijiste, vaya puta mierda. Y lo revendí enseguida porque dije, ¿qué coño han hecho aquí, tío? Claro. O sea, ya se veía bien en su día. O sea, no tiene una mejora muy top, ¿no? Sí. Y eso es la tomadura de pelo. GTA 5, tío, joder. Pagaría otra vez 70 euros. GTA 5 sí que se... Ojalá lo saquen para 4.5. otra vez. Y volvería a ser el GOTY. Y volvemos a hacer los atracos. Y volvería a ser el GOTY, tío, otra vez, ¿sabes? Yo... Hostia, que el GTA 5, hablando de esto, salió el NPD de América. El quinto, por ahí. Y sigue ahí. ¿Qué dices? ¿Cómo lo haces? Es un buen ejemplo de mantenimiento de un juego, porque el online no paran. Yo recibo mails de Rockstar propaganda cada dos días con... Este fin de semana no sé qué, es alucinante. Yo entiendo la decisión de Rockstar de no hacer DLCs de la historia y centrarse en el online. Me gusta que pensar que están haciendo un juego nuevo. Sí. Ahí. En el E3, el Red Dead 2. Cuando salga de las listas de ventas, porque claro, mientras esté ahí, saben que está la gallina ahí poniendo huevos de oro. Sí. Cuando salga la lista de ventas, anuncian el siguiente. Exacto. Ya, para que la gente se vuelva a comprar otra vez el GTA. Y si compráis el GTA, tendréis un bonus exclusivo para el nuevo juego. Exacto, ya, otra vez, de número uno. No, pero ante la pregunta de por qué en el cine la música no existe esta polémica, pues un poco queda respondida, ¿no? También es un mercado un poco más adulto, con más historia. O entendemos los saltos de calidad... También que hay en videojuegos, quizás no son un poco más, no sé, se notan más, ¿no? Que en el cine la música, una remasterización. A ver, el videojuego compone visualmente. Sí. El apartado visual se compone básicamente dos apartados, el visual sonoro y el audio visual y el jugable. Y el jugable, es decir, lo que el juego te da a ti, que es lo visual, y lo que tú le mandas a él, que es lo jugable. En el cine no. En el cine o la música solo hay un canal de comunicación que es de la televisión, de la pantalla a ti. Sí. Es decir, con que se vea mejor... el incremento o la mejora ya ha cumplido, ¿no? Porque se tiene que ver, ya está. Hombre, en videojuegos sí que el salto es grande, pero... Pero también quieres a lo mejor si te meten una mejora de jugabilidad, si te meten extras, o sea... Sí, pero también hay polémica con las ediciones de Star Wars, están hasta los cojones de que salgan. O por ejemplo, lo que equivaldría al remake de los videojuegos es el remake de una película, por ejemplo... Un reboot. Cazafantasmas, que van a anunciar ahora. Sí. Se le ha metido mierda porque la película tiene una pinta horrible. Sí. También hay esa polémica. Lo que pasa es que yo creo que en los videojuegos somos unos dramas. Sí. Lo que dices tú, es un poco menos maduro todo. Sí. Y somos unos dramas. Es que montamos unos pollos por todo. Es que la globalización ha traído... Internet ha traído la globalización. Y la globalización ha traído voz para los idiotas. Y ese es el problema. Se hace mucho ruido. Que cualquiera pueda hacer ruido de una tontería. Sí, es lo que pasa. Y mira ahora con el tráiler de Battlefield, Call of Duty, que dice, el que más likes y el que más dislikes. Pero está orquestado todo. Es un meme. Es el drama, Sí, es el drama. Y nos encanta el drama. Sí, no, es el salseo. Además, nosotros lo traemos aquí al podcast. Hombre, el salseo tanto, con el polígono le hemos metido ahí palos, que hasta en el carnet de identidad, y mucha gente no estará de acuerdo y lo va a manifestar. Y nosotros pues diremos, pues, es tu opinión y la respetamos como hacemos siempre. Menos a Nintendo. Bueno, lanzamientos de la semana. Esta semana hay poca cosa. Viene Homefront The Revolution, Xbox One, PS4 y PC, el 17 de mayo. Me da lástima que todo lo que se diga por ahí es que bluff. Qué pena. El juego se filtró en NeoGAF unas primeras impresiones y no eran muy alentadoras. No. Me sabe mal porque tiene potencial. El problema es que la gente tampoco tiene especial interés en el juego. No. La gente... sale la semana que viene, que es una semana después de un chart de incluso Doom. O sea que la gente va a estar un poco todavía cogida al otro. Y jiji jaja con Battleborn, y sabemos que es buen juego, de hecho, es buen juego, pero sabemos que no es todo el atractivo que nos gustaría. Pero es que Homefront ni siquiera parece ser tan buen juego. Tampoco ha hecho mucho ruido, o sea, está pasando como muy desapercibido. Es que no ha habido más presentación que la inicial. ¿Quién publica Homefront ahora mismo? ¿2K? Es posible. No, espera, que la hundes, no sé. Pobres. No me acuerdo quién presenta. No me acuerdo quién publica Frog. ¿Es de Crytek? Usa el CryEngine, pero no sé si lo hace Crytek. No lo sé. Alguna división de Crytek de estos, porque estaban bastante hundidos, estaban jodidos de pasta. No lo sé, honestamente no lo sé. Bueno. ¿La estáis buscando, lo del Homefront de Revolution? No. Sí, bueno. Sí. Ah, vale. Sí, estaba en ello. Bueno, mientras rebuscas, y sale Shadow of the Beast, el remake. Del clásico de todas las consolas que ha estado desarrollado por Deep Silver, distribuido a Crytek, diseñadores Crytek. Sí, vale. Deep Silver. Es Crytek. Koch Media. Sí, Deep Silver se quedó parte de Crytek. Vale. Pues Shadow of the Beast. El clásico Amiga de 16 bits también, con Mega Drive. Mega Drive, Super Nintendo. Hubo una versión de Super Nintendo, creo que no llegó a salir al mercado. Pero vaya... No he visto nada de este nuevo juego. No he visto gameplay ni he visto plataformas de acción. No es muy parecido al original, que digamos. O al menos no he visto los elementos de puzzles y demás de aventura que tiene el original. El original, que destacó en su día por tener un scroll parallax que te caías de culo, es un emblema de esa generación, porque es un juego muy querido. Mm. Y este, pues, está hecho por Spectrum Software o algo así, creo. Tengo ni idea. No sé, creía que eran de Barcelona. Al principio creía que eran españoles, pero creo que son alemanes. Mm. Y no tiene mala pinta, pero tampoco me parece muy atractivo. Yeah. No sé, si llega a salir para Vita, le daba. Ya, como es todo. Que es eso. Pero no apetece presentarse ahí. No sé qué hacer. Quizás estoy muy aburrido. Quiero empezar a Uncharted otra vez, pero viendo cada rincón y sin HUD y sin nada. Quiero vivir a Uncharted de nuevo. Yo si vuelvo a jugar a Uncharted, lo jugaré en aplastante. A ver, No, déjalo. No lo hagas. ¿No? ¿Es muy duro? Estoy leyendo por ahí que es el asco. Ya. Tres tiros muerto y que no. Ya que está, es lo que decíamos, ¿no? Que juegas en blanco y negro. Sí. No. Juegas en rojo, directamente. No, además, estoy viendo el platino y hay un trofeo de hacerse el juego en 6 horas y no me veo capaz de hacer un speedrun. No, deja. Yo no quiero hacer speedrun. Quiero hacer un slow run. Un slow run, exacto. Quiero hacer uno muy lento, muy pausado y quiero disfrutar cada detalle. Buscar rinconcitos, sí. Exacto. Hacer capturas. Quiero pararme, quiero en mi cabeza pensar que soy Nate y que hago la aventura a mi ritmo. Quiero todo sigilo, los menos tiros posibles. Quiero hacerlo bonito. No, realmente ahora entramos en un valle que no... Porque, sí. Bueno, Homefront no creo que lo juguemos, no creo que nos lo compremos. Los pre-3 son así. Sí. Entonces hay un valle ahí de que hay que hacer cosas, hay que jugar a cosas. Bueno, y casi que anunciamos ya que la semana que viene... Ah, sí, es verdad. Se nos ha complicado. Sí, se nos ha complicado. Nos vamos otra vez a Petrer, a lo del Arcade Vintage. Y coincide con que no hay nada en el mercado, no hay movimiento. José está fuera, nosotros queremos hacer esto, entonces nos vamos a tomar una semana sabática. Sí, semana de descanso y volveremos ya todos con el aniversario. Vamos a ver si tenemos 2 semanas para prepararlo. Un añito ya de New Game Plus. Un añito de New Game Plus y ya el siguiente prácticamente nos plantamos en el E3. Pre-3 y cosas de esas. Vale, pues vamos a darle vueltas, ¿no? Uh-huh. Pedimos disculpas a los que estáis todas las semanas ahí, pero lo tenemos bastante jodido. Sí. No vamos a poder ofrecer calidad la semana que viene, si Exacto. Es que ofrecemos ya calidad. Mm. Pues ¿calidad? Nada. ¿Eso qué es? Sitios donde nos pueden escuchar. ¿Quién hace de José hoy? Bueno, nos podéis encontrar en Twitter en @newgplus, nos podéis encontrar en iVoox, en iTunes... En AskFM para enviarnos vuestras preguntas, ahora que tenéis 15 días. AskFM / NewGPlus. Sí, a lo mejor una idea guay para el aniversario es que nos las manden en audio. Estaría guay, ¿eh? Ah, pues podríamos... Bueno, vamos a darle vueltas. Intentaremos comunicar por Twitter nuestros pensamientos. Seguidnos en la cuenta @NewGPlus, aunque no seáis seguidores de darle a seguir... Que nos leáis ahí. Sí, porque ponemos cosas de vez en cuando. Nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, nos podéis seguir por la calle, pero con distancia y seguridad, por favor, sí. Que nos asustamos. Un saludo al chico que estaba yo trabajando y me dijo, ¿eres Mukita? Y dice, sí, y tal. Y me pillé ahí un poco roto, pero nada, un saludete que fue muy majo y fue un momento curioso de esos que te hacen ilusión, ¿no? Se pasaron las horas de trabajo un poco más rápido. Pues nada, hasta eso es esta semana. Sí. Y hasta dentro de 2 semanas. Un abrazo. 消えても Usurenai, tashikana mono.